appeler. And here comes trouble. Rocket launcher. Kaboom! Yeah, burn 'em. ¿Qué tal, mis amigos? Y bienvenidos a Sonido Fanboy, episodio número 18, mi gente. Esta noche tenemos una noche especial. Vamos a estar hablando de todo lo ocurrido en la presentación de Nintendo. Y tenemos un invitado muy especial también. Así que nos espera un buen podcast esta noche. Así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y primero que nada, déjame introducir aquí a mis compañeros. En esta noche tenemos un invitado especial, William, lo conocemos como Billy Skycrawler. ¿Cómo te estás, Billy? Saludos, Pedro, gracias. Sí, muy bien, gracias por invitarme. André Osman, sí. De verdad, un placer. Yo llevo escuchando a ustedes por un tiempito ya y de verdad que es súper chévere que estamos aquí juntos. Sí, estábamos ya locos por tenerte por ahí, tratamos de, ¿verdad?, de estar en el podcast anterior, pero no pudimos, pero pues... Estamos en este. También está por ahí esta noche, directamente desde México, tenemos a Andrés Soldevila. Andrés, ¿cómo te estás? Bastante bien. Últimamente pues he estado con la escuela, pero tenía que sacar un tiempo para esta ocasión especial, que es el aniversario del podcast. Eso es así, eso es otra cosita. El pasado 9, ¿verdad? El pasado 9 de septiembre cumplimos el primer añito. ¿Quién diría que todavía estamos por ahí dando cantazos? Pero no hubiésemos podido hacer esto si no fuera por mi segundo co-host, Andrés. Andrés fue el primero, el que rompió conmigo, ¿verdad? Pero después se unió a nosotros Osman. Geraldo, ¿cómo te estás, Geraldo? Y lo más bien, feliz tenerlo a ustedes aquí, para esperar el aniversario por fin. Que yo empecé en octubre con ustedes, pero... Sonido Fanboy ya lleva un año. Eso es así, ya llevamos un añito dando cantazo por ahí, y le damos gracias, ¿verdad?, a todos los que han estado con nosotros desde el principio y a todos los muchachos nuevos que nos han estado encontrando poquito a poco, las palabras de apoyo que nos han dado, de verdad que han ayudado desde mucho. Cuando a veces uno piensa, ¿verdad?, que lo que uno está haciendo no es nada de otro mundo, o qué sé yo, siempre hay gente que te dice que le encanta el podcast, o que si a veces pasa algo que no tiramos podcast, siempre hay alguien que me dice, mira, el podcast, estoy loco por esperar el próximo episodio. Así que, de verdad que gracias a un millón por eso. Ya que estamos hablando, ¿verdad?, un poquito de eso, de la gente que nos escuche eso, tenemos una listita aquí de los últimos likes que hemos tenido, y ya por fin llegamos a los 50 likes. Voy a mencionar el último, que fue el número 50, Facebook. Jorge. ¿Ah? En Facebook, ¿verdad? En Facebook, exacto, sí, son los likes de Facebook, del fanpage. Jorge Alvin Klein, ¿este es amigo tuyo, Osmar? Alvin Klein, ¿qué es eso? Me decía que era Mutual Friend contigo. Sí. Está bien, no sé quién es. Jorge Alvin Klein, sí. Recuerdo. Osma, perdiste un amigo. Sí, perdiste. Yo creo que ese. A lo mejor el. Sí, yo creo que. A lo mejor es uno de menos. Cuando tengo suscrito al menos, yo sé que. A lo mejor el nombre de YouTube es diferente a ese. Es verdad. Puede ser que su nombre de la cuenta de YouTube es diferente. Pero, también los últimos likes que hemos tenido por ahí, darle muchas gracias a todos ellos, han sido Franklin Rivera, que conocemos nosotros como el viejo Frank, en YouTube. Gracias un millón, Frank, siempre ha estado por ahí apoyándonos también. Lalo Sardaneta, saludito a todos ustedes. William J. Ramírez, ¿quién es ese? Yeah, no sé. El Bobby, el Billy. Yeah. Willy, por fin, gracias, te uniste al corillo. Yeah. Tenemos por ahí a Warren Atómico, ese es el nombre, Warren Atómico. Tenemos por ahí también a José con Nintendo PR, está por ahí. Edwin Agosto, un saludito a todos ustedes. Ariel A. Rosado, Vivian. Y déjame ver quién es. José Ignacio Castro. Tenemos, esos fueron los más recientes. Así que gracias, muchachos, un millón por eso, por seguirnos y estar con nosotros. Antes que comencemos, ¿verdad? Como siempre, que empezamos con lo que hemos estado jugando, yo quería que. Es que estoy acostumbrado a decirle no William, sino Billy, o Skycrawler. No puedes llamar Billy. Nada, Billy, para que te conozcan un poquito los muchachos, que sepan que tú eres parte de otro podcast, no simplemente, ¿verdad? Que eres un escucha de nosotros, pero que también eres parte de otra comunidad. ¿Sí? Dilo por ahí, ¿qué es lo que tú estás haciendo por ahí? Pues, yo junto a tres muchachos más, Juan Carlos Gatonejo, Johnny Sephiroth 2003 y Michael Mangavi, creamos una página que se llama psnpr.com y de eso surgió una comunidad de jugadores de PlayStation 3 en Puerto Rico. Entre Michael y Johnny empezaron un podcast que se llama Yo Soy PlayStation, que todavía sigue corriendo ahora bajo Juan Carlos Gatonejo, que él es el host. Yo grabé como cerca de 100 episodios con ellos. Dejé de grabar por un par de cositas que llegaron a pasar en mi vida, que de hecho, ¿sabes? ¿Verdad? Cosas así, como quien dice, hay que responsabilidad de ser adulto, ¿verdad? Que no podía, pero yo sigo activo en la página. Yo tengo una columna que saco todos los viernes que están jugando los PSNP Recons, que así es como que nos llamamos nosotros de la comunidad. Y uh-huh. Para que nos dejen saber qué están jugando o qué piensan jugar. Yo últimamente estoy rompiendo el molde y estoy escribiendo sobre juegos de Nintendo que estoy jugando. Nadie se opone, y es mi columna, yo lo sigo escribiendo. Pero además de eso, pues yo soy un gamer desde hace mucho tiempo. Yo he tenido todas las consolas de Nintendo, a pesar de que estoy en una comunidad de PlayStation, yo de verdad soy un mega fanático de Nintendo. Le está diciendo a Pedro fuera del aire que las consolas de Nintendo nunca han faltado en mi casa. Además de eso, pues también tengo un Xbox 360, que no lo juego mucho, ¿verdad? Pero sí, como que me considero un gamer all around, que así para probar un poquito de todo. Pero nada, ¿sabes? Llevo haciendo esto mucho tiempo, lo de blogging y de podcasting. Y yo honestamente encontré el podcast de ustedes, si no fuera por cuando ustedes se asociaron con 7Pixel Media, que es otro proyecto de Juan Carlos Gatonejo. Él me había mencionado a ustedes, yo empecé a escuchar los episodios poco a poco. No fue hasta el episodio que él me dijo que él participó, que como que yo dije, wow, si Juan Carlos salió, pues yo quisiera participar, porque yo soy bien, bien fanático de Nintendo. Y entre eso, pues, conocí a Pedro, y empezamos a hablar por Twitter, y gracias a todo eso, aquí estoy. Eso es un poquito sobre mí. Cool, y bienvenido. Gracias. Fíjate, una de las cosas por las que yo en un momento le dije a Juan Carlos que antes de yo tener PlayStation 3, antes de yo ni siquiera pensar que me iba a comprar un PlayStation 3, yo escuchaba Yo Soy PlayStation, por la química entre el grupo, era bien ameno, y los encontré en iTunes buscando otros podcasts y qué sé yo, y yo se lo había comentado que me gusta mucho el podcast de ellos, a pesar de que yo no tenía PlayStation nada, pero me gustaba escuchar la química entre ellos, Alex Nichon, uh-huh. Y después, aunque ya tú estabas fuera y Mangavi, ¿verdad? Porque eso fue reciente. Uh-huh. Pero seguí, me integré un poquito más a la página, que ustedes se han dado cuenta que yo he comentado en varios de los podcasts de ellos, y me di cuenta que había gente que también le gustaba Nintendo, porque me daba cuenta que en la parte que tú dices, tú ponías que, jugué tal cosa de Nintendo, otras personas mencionaban otros juegos de Nintendo, y ahí dije, contra, me gusta más esta comunidad ahora, porque aparte de PlayStation, también son un poquito open mind, tú sabes, no están bien centrados, no, aquí es PlayStation y lo demás no se cuenta. Se habla un poquito de todo. Y eso es lo que realmente, pues... me atrajo la página y por eso es que todavía soy super fan del podcast todavía. Eso es así. Pero nada, antes de, ¿verdad?, de hablar del tema caliente de esta semana, que es la conferencia, pues como siempre ustedes saben, vamos a comenzar con lo que hemos estado jugando. ¿Qué? Y bueno, mi gente, vamos para lo que hemos estado jugando. Como siempre, el invitado de esta noche va a tirar al medio ahí lo que ha estado jugando. ¿Qué todo está jugando, Billy? Bueno, esto es perfecto que estoy en este show, porque a pesar de que pues yo estoy en una página de PlayStation y cubro PlayStation, yo todo lo que he estado jugando últimamente es en una plataforma de Nintendo. Empezamos con The Last Story en el Wii. Es un RPG hecho por el creador de Final Fantasy. Y de verdad que es tremendo juego, ¿sabes? El juego, tú y yo habíamos intercambiado comentarios sobre esto. Tú me habías dicho que era laggy. Sí, hay unas partes que el juego está bien laggy, pero te digo que para los que son fanáticos de RPG, y especialmente RPG raro, se los recomiendo. Y para que sepa más o menos cómo es, tiene como que uh-huh. un estilo a Final Fantasy XII en el PlayStation 2. Entonces, si son fanáticos de ese estilo de juego, te lo recomiendo. Muy, muy bueno. Otro juego que he estado jugando es que recientemente me compré un Nintendo 3DS XL. Y con él compré New Super Mario Brothers 2. Así que se llama New Super Mario Bros. Sí. Yep. Sí. Y estaba jugando eso, pero dándole duro, bien brutal, porque como el enfoque de este juego es coleccionar pues las monedas, y es cuántas monedas puedes encontrar, y se conecta con el internet, y a pesar de que no sé si tiene algo con los amigos que tú tengas en tu lista, que para competir o comparar, pero por lo menos me tira cuántas monedas ha coleccionado esa semana, ¿sabes? Por lo menos en la región. Y pues okay. Nada, está chévere ese juego, la bien jugueado, y estoy bien contento que regresó verdaderamente el Raccoon Suit. ¿Sabes? A mí yo tengo también el Mario 3D y el Tanuki Suit. No soy fanático del Tanuki Suit, pero ahora que regresó pues Raccoon, pues la estoy bien bien contento. Okay. A ver. Pero antes de que continúe, que quería hacerte unas preguntitas porque todavía estaba como que luego por hablar con alguien que lo tuviera. Okay. Dicen que los juegos, por lo menos el Super Mario 3D y eso, se ven brutales en el Excel. Se ven bien. O sea, ¿cómo qué diferencia tuviste gráficamente y en cuanto al 3D, si tiene un poquito más de, sabes que el espacio, sabes que el espacio es bien limitado. Sí. Pues tú sabes que cuando con el 3D es original, si tú movías la cabeza un poquito, pues se iba el enfoque del 3D. Pues aquí ese problema pues se resuelve porque la pantalla es más grande, y entonces pues tú sabes, pues claro, si te mueves vas a perder el efecto, pero por lo menos es más estable en eso, que te puedes tener la libertad de acomodarte si tú quieres y no pierdes el efecto del 3D. Los juegos se ven mejor, inclusive a pesar de que estamos hablando de que no hay la pantalla no tiene una resolución más alta. ¿Sabes? Los píxeles se siguen estirando, pero no es algo que se vea, tú sabes, algo que se vea mal, que el juego de verdad no se ve mal, todos los juegos se ven muy bien hasta ahora, los que he probado, los de DS, de hecho, se ven muy, muy bien. Eso, yo tengo muchos juegos de DS original y me alegra porque creo que no sé si era en el DSi XL, una de las preocupaciones que salió fue que los juegos de par de juegos bueno, todos los juegos de DS se estiraban de una forma de que se veían medio borroso. Por lo menos aquí no se ve borroso. Se ve, okay. ¿Sabes? Sí, no se ve como se supone que se vea, pero se ve bien. O sea, es jugable. Yo tengo el DSi XL uh-huh. y me encanta, te lo digo. Me encanta cómo se ve la gráfica. Como estamos hablando, a pesar de que la pantalla es más grande, tú no te das ni cuenta si se pixelea. No, se ve muy bien, de verdad que sí. Lo que sí es que yo, lo único diferencia que he notado ha sido entre los juegos de 10 en el 3DS. Para mí yo entiendo que no se ven igual. O sea, los colores como que se ven más mate o no sé. Pues yo no sé decirte si la diferencia entre, ¿verdad? No sé si decir la diferencia del DSi XL al 3DS XL de los juegos, pero yo sé que por lo menos los que tengo de DS original pues se ven bien, y No se ven, ¿sabes?, borrosos ni nada de eso, como había mencionado ahorita. Yo solamente tengo una queja, ¿verdad? Pues yo tengo, ¿sabes? De verdad me encanta el tamaño de la pantalla, la unidad es liviana, ¿sabes? No es tan pesada como parece ser. Pero es que el plástico que ellos usaron no está agarrado completamente del chasis. Y se nota cuando tú vas a ponerle la tarjeta de memoria que se levanta de nada, ¿sabes? Sé que si tú aplicas mucha fuerza, se puede hacer que se parta. Y eso es como que me preocupa. Pero Vaya. Yo digo, ¿verdad? Te incluye una tarjeta de 4 gigabytes, que con eso es más que suficiente. So, yo creo que no vuelve a bregar con la puerta de acceso de la tarjeta. Eso no es un problema. Pero como que se ve... Eso es mi único como... Si tuviera algo, ¿verdad?, que quejarme de la unidad, es eso. Okay. Pero, ¿qué color lo compraste? ¿Cómo es? ¿Qué color? En la versión roja. Yo nunca he tenido una consola roja. Y muy muy bueno. Por lo menos el Super Mario, New Super Mario Bros. 2. Excelente juego. A lo que estoy jugando ahora también últimamente, que no es PlayStation y tampoco es Nintendo, es una, como que estoy hookeado con esto últimamente, un juego que salió para Xbox Live Arcade, que se llama Ninja. Es un juego de stealth en 2D, pero bien, bien hecho. Y de verdad, a los oyentes y para ustedes, si tienen Xbox Live, bajen el demo porque es un juego excelente. ¿Puedes repetir el nombre? ¿Cómo es? ¿Puedes repetir el nombre? Se llama Mark of the Ninja. No está en PlayStation, yo lo estuve buscando y no lo encontré. Es exclusivo porque lo publica Microsoft. Ok. Pero te digo que es excelente. Yo empecé a escuchar sobre este juego en varios podcasts, pero como que lo ignoré. Y entonces lo vi, estaba así en el Marketplace de Xbox, y lo vi y dije, déjame bajarlo para ver por qué todo el mundo está hablando de esto. Y wow, quedé juqueado. Como que, mira, a mí me conocen por hypear las cosas mucho y verdad, es mala fama mía, pero yo digo que hasta ahora este es el mejor juego de Xbox Live Arcade de este año. Y de verdad lo tienen que tratar, Marco. Voy a ver si lo descargo. Ya. Yeah. Y pues nada, con eso es lo que he estado jugando. Cool. Con eso pues entonces pasamos ahora con Andresito. Ok, bueno pues lo que he estado jugando últimamente se podría considerar que tuve una retro week porque he estado con New Super Mario Bros. 3, el remake para Super Nintendo, pero estoy jugando la versión de 25 aniversario, el disco que salió para Wii. Igual he estado con Pokémon Edición Cristal, que es otro gran clásico, y curiosamente que estaba hablando Billy de los RPG hace un rato, y pues sí, es un gran RPG, es uno, de hecho es el primer Pokémon que avancé notablemente en la historia. Y igual últimamente he estado jugando en Mario Galaxy, sigo intentando completarlo al 100%, me faltan 10 estrellas para tener ya las 120. A mí me faltan como 10 docenas. Tú dices el 1, ¿verdad? El 1. Sí, el primero. El 2 no lo tengo. Okay. Igual he estado con lo que es Doki Doki Panic, que es lo que nosotros conocemos como Super Mario Bros. 2. Porque realmente el Super Mario Bros. 2 es lo que se conoce en Occidente como de los levels. Pero... Espérate, ¿cuál tú estás jugando? ¿Doki Doki Panic como tal entonces? Como tal, la versión japonesa. ¿Sí? Sí. ¿Dónde la conseguiste? Le estoy probando en emulador. Ok. Sí. Bueno, pero es que eso no hay manera, yo creo que de conseguirlo así. Se puede, pero debe costar un montón de billetes. Un montón, demasiado. Para empezar... Bueno, yo no sé si eso viene en un cartucho americano. Eso es más que japonés, ¿no? Es otra cuestión. Exacto, está bien, tú pasas con ficha. Y bueno, yo creo que... Es idéntico. Yo todavía no había hablado con nadie que haya jugado ese juego, así que hemos estado hablando que me diga, sí, lo jugué. ¿Cómo es? Es idéntico al otro, lo único que cambia los personajes, todo es cambia lo mismo. Cambia los personajes y en vez de corazones, tiene figuras... De hecho, creo que son rombos, si no mal recuerdo. Pero en sí todo es lo mismo. De hecho, hasta los personajes, o sea, los enemigos, por ejemplo. Otra cosa que cambia, que ya viste cuando sacas la como una fórmula para abrir puertas. En el caso de Doki Doki Panic es una lámpara mágica, porque obviamente está ambientado en algo arábico. Qué cool. Te iba a preguntar, ¿por casualidad sale Verdo? ¿No hay una versión de Verdo? Sí, y de hecho es muy, si no mal recuerdo, no tiene su moño, así que aparentemente es match, por así decirlo. Es match. Okay. Incluso todos los enemigos son los mismos, incluso el enemigo final. Los enemigos están, los Shigoi aparecen. Oh. Adiós. Sí. ¿Yo creía que eso era exclusivo de esta gente? No, aparecen Shigoi. De hecho, originalmente eran dos personajes masculinos y dos femeninos. Lo que se hizo que para el personaje de Luigi se utilizó a una princesa árabe que saltaba alto. Y se modificó el sprite. Billy, ¿te vas a decir algo? Sí, había, esto era un chiste, ¿verdad?, que había estado por el internet, pero que supuestamente, y yo no sé si esto sea verdad, que Birdo, y ahora André lo confirma, era un personaje varón, antes de que le pusieran el moño. Eso es así. Sí, porque originalmente cuando lo vimos por primera vez, yo creo que fue ahí, en Mario Bros. 2, y después de eso fue que vinimos a verlo con moño y que se ve más femenino, pero ahí se veía bien normal, ¿sabes? No parecía una mujer ni nada. Sí. El power, ¿sale? ¿Sabes la cajita esa del power que tú lo tiras, pum, y se... Sí, sí, ¿eso sale? También sale. De hecho, aquí tengo una imagen. Super Mario Brothers, de que era cuando... Que no era plataforma, pero que era arcade, que era de los cangrejos que salían. Exacto, sí, el original, el primero, el Mario Bros. Sí. La alfombra voladora también sale. La alfombra voladora también sale. Tripio. Todos los enemigos salen, todos los objetos, excepto que la fórmula mágica es una lámpara. Y pues obviamente los sprites de Mario fueron sustituidos. Pero sale tanto la estrella, sale el Pau. Todo. ¿Qué otra cosita estás jugando? He estado jugando también Pokémon Edición Rojo, fue el primero que salió. Estoy jugando la versión japonesa porque estoy haciendo una comparación con la versión occidental. Y Metroid Fusion, que lo terminé hace poco, lo volví a comenzar. El Metroid Zero Mission también. Y esto wow, hasta el momento. Has estado bien ocupadito, aparte de que estás en la escuela. Sí. Cacha, tiene ahí las manos llenas. Bueno, Andrés, perdóname, Osmas, ¿qué ha estado jugando? Ay, Dios mío. Voy a empezar rápido para no subirle la presión tanto. Tienes 9 minutos. Yo estuve jugando Shadow of the Colossus, la versión de HD de PlayStation 3. Okay. Y Ico no lo he jugado. Yo quería jugar Shadow of the Colossus porque vi un montón de videos y el juego está brutal y quería ver jugarlo en esta versión. Y no sé si tú te has dado cuenta que casi todos los juegos que tienen ese mismo estilo, como God of War, ¿cómo que se llama el otro? Dante's Inferno, que son los mismos botones. Tú, el X tú usas para brincar, el 0 para coger las cosas, y casi todos esos juegos, Darksiders, son los mismos botones. En este juego te lo cambian todo. El de brincar es la... ¿Cómo que se llama? Es verdad que tú lo puedes cambiar, pero entonces después te confunde. Porque yo empecé a jugarlo normal y no me acostumbraba. Entonces cuando traté de configurar los botones, entonces lo que hacía era apretaba como la configuración regular. Y se me hacía bien difícil y yo, sea la madre, yo trataba de coger y configurarlo de una forma que se me hiciera fácil usarlo, pero no sé qué me pasaba, no sé si que mis dedos no podían o algo. Se me hizo bien, pero bien difícil configurar los botones. Después que los configuré, pues obviamente jugué más que el primer Coloso. Y ese juego, si no lo han jugado, de verdad, cómprenlo, está en 20 pesitos ahora mismo. Los dos juegos, Ico y Shadow de Coloso, el juego está brutal. No esperen enemigos como Legend of Zelda, que salen enemigos por todos lados. Eso es, empieza, llevas la una princesa ahí para revivirla y dicen que salen como unos dioses o algo que te dicen que no puedes revivirla. Después te dicen, sí, te podemos revivirla, pero necesitas destruir tantos colosos y tienes que pagar el precio de matar a los colosos, bla, bla, bla. Y empieza, simplemente coges el caballo, te vas a buscar donde el primer coloso. Lo raro es que tú tienes una espada, se llama la espada de la luz, y tú la usas para buscar dónde están los colosos. Y donde va la luz, ahí está el coloso, va, lo mata, ellos te regresan al templo, se destruye una estatua que representa ese coloso y después te mandan para otro más. Y prácticamente el juego es así, no hay enemigos, pero el juego está brutal. La música, excelente, la música cae perfecta con los colosos. Los colosos son enormes. No, obviamente son colosos. Hay unos que son más pequeños, que no se ven tan grandes. Pero el primero... ¿No sale el gigante verde? No. No sale, pero me hubiera gustado que saliera. Esto se lo recomiendo 100%. Shadow de Coloso, Ico, está barato, aprovechen. Está loco por jugarlo, fíjate, está loco. Pero como que mentalmente, el que tú me dices a mí que lo único que hay son jefes y jefes y jefes, no hay otra cosa, como que me aguanta. Pero no, yo puedo añadir algo. Sí, adiós. Este juego, como dice Osma, es excelente, pero te voy a decir por qué. En dos niveles. Primero, que a pesar de que sí, los bosses son un puzzle, porque no es llegar a él y darle cantazo. Tú tienes que, cada uno muere de una forma diferente. Y el descubrir cómo hacerlo es... Porque mira, ellos son unas torres que caminan, ¿sabes? Por decirlo así. Y entonces ellos están caminando y tú tienes que treparte encima de ellos y la física pues te está moviendo. Pero en otro nivel, es como que hay un nivel emocional que es, ¿verdad? A pesar de que pues, la música, el ambiente, como que no solamente, ¿sabes? Como que juega con tus emociones y con todo eso. De verdad es una experiencia. Igual que Osmas, lo recomiendo. Y estuve también jugando New Super Mario Bros. 2. Y solamente, bueno, ya lo terminé completo. Me quedan algunas monedas. Todavía me quedan algunas, especialmente las normales. Y después aparece el mundo estrella. Y te salen con unas monedas con una luna, creo que es. Esa... Es que ahí es que se pone un poco difícil porque hay unas partes. No sé si tú has jugado Billy, que tú llegas a una parte y aparece un huequito y tú te metes en el huequito y de momento aparecen 6 monedas en otra parte. Sí. Pues hay partes de las que salen, tú te metes ahí y aparece la moneda en otro lado. Pues yo encontré 2 monedas así de suerte. Y fue una que me caí por un risco y caí en un huequito, me fui y entonces como no tenía break para salir, entonces la moneda salió en otro lado. Y yo digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces tenía que brincar encima de un Koopa y caer en una plataforma y de la plataforma brincar para coger... Es algo bien, bien complicado. Y solamente por una moneda nada más. Y en todo el juego son como 4 o 5 que tú puedes coger así. También estuve... Ahí me fui un poco retro y estuve jugando Yakal. NES. En NES no, pero... Sí, en la Retron, que yo compré la Retron y de verdad... Ya lo acabo como 3 veces en esta semana, porque no me canso de jugarle. ¿Cuál juego? Tengo que conseguirlo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese juego? Tengo que conseguirlo. Yakal. ¿Es de Nintendo original? De Nintendo original. El juego está brutal, es que me encanta, ¿verdad? Que esa musiquita y usar que uno se crió cuando uno tenía 6 o 7 años, con eso fue uno que se crió y es un sentimiento que uno le tiene a todos esos juegos. Y estuve también jugando otra vez Street Fighter 2010. Esa sí que le metí un poquito más de juego. No lo terminé porque jugó súper difícil. Y jugué por último jugué Nano Assault. No sé si Creo que sale para Wii U también. ¿Estás contento de que viene para Wii U? Sí, es que ese juego está brutal. Es tan sencillo el juego, pero que es que es uno de los mejores juegos que yo he visto que el 3D funciona al 100% es ese. Y de verdad está brutal. Y algo que se me olvidó, que también jugué Shinobi 3D. Todavía no he terminado la primera parte. Yo estuve 11 minutos jugando la primera etapa y no la pasé. Y yo dije, ¿por qué esto no se va a acabar? Y tú sigues y sigues. Entonces, ahí no hay vida. Tú coges los puntos. Entonces, si te matan, pues te quitan, no sé, 100.000 puntos. Y la segunda, pues no sé, te quitan 200.000 puntos. Así hasta que te quiten todos los puntos. Después que se te acaben todos los puntos, que tú dices, pues, ¿quieres continuar? Cuando tú lo das continuo, te vuelven al principio de la primera tabla. Y yo estuve como unos 11 a 12 minutos en esa parte. Y el juego está difícil. Y de verdad, algún día lo voy a terminar. Algún día lo diré. Algún día en un podcast diré que termine Shinobi, pero el juego está brutal. Y se lo recomiendo porque la música se parece mucho a la de Okami. Música. Sí, es parecida a la de Okami, esas orquestas así que usan para los juegos, está brutal. Las gráficas animadas están brutales también, y los ataques son bien sencillos, casi, es parecido a los Shinobi 2, Shinobi 3, que es el poder tirar la shuriken, la estrellita o lo que coja, y la espada es un ataque brincando, tirando una patada, es bien sencillo el juego, pero es bien difícil. Okay. Nada, y eso es lo que he estado jugando esta semana. Cool, pues ahora entonces vamos para lo que yo he estado jugando esta semana. Bueno, mi gente, ahora con lo que yo he estado jugando esta semana, las otras noches por fin terminé Binary Domain, que le estaba dando bastante rapidito para poder, tú sabes, poder acabarlo. Como he rentado de gameplay, pues yo trato de jugarlo lo más rápido que pueda, y de verdad, si me gusta bien brutal el juego, pues entonces termino comprándolo, pero en este caso, pues no creo que me lo compre, porque ya lo terminé y el juego es bueno. Yo se lo recomiendo, de verdad que sí se lo recomiendo, es una experiencia bien, pero bien nítida. No cae en la categoría, ¿verdad?, de un AAA como un Gears of War ni nada, aunque tiene muchas características que si tú has jugado Gears of War anteriormente, te vas a sentir súper cómodo con este juego. Como ya había, yo creo que ya en dos podcasts anteriores yo he estado comentando de este juego, porque todavía no lo, ¿verdad? Cada vez que como que progresaba un poquito en el juego, comentaba algo. Así que, mano, de verdad que el juego está nítido. O sea, lo recomiendo, por lo menos que lo renten. Si yo no lo hubiese, por ejemplo, lo pueden comprar, fíjate, no a full retail price, pero yo diría que si lo consiguen 20 pesitos, de verdad que vale la pena, porque el juego es bastante larguito, a pesar de que el juego es más bien matando robots prácticamente todo el tiempo, pero lo bueno es que hay diferente variedad de robots. O sea, tú no vas a estar peleando con los mismos robots todo el tiempo. Te vas a encontrar con diferentes tipos de robots, pero te digo que unos cuantos diferentes tipos, no todos actúan de la misma manera, hay unos que son más agresivos que otros. Inclusive, no sé si alguno de ustedes se recuerda o si jugaron Gears of War 3, pero Gears of War 3 al final, en una de las partes finales, incluyeron ya como que la cuestión de esta de zombies está tan pegada y qué sé yo qué, pues al estilo Gears of War hicieron algo parecido con unos tipos que parecían zombies. Pues en este juego hicieron una escena también así, pero son robots. Lo único que son los robots es lo que le dicen los scraps, que son los que no funcionaron, y son básicamente lo que tienen es más que la cara de humano toda desfigura que parece un zombie, pero entonces el resto del cuerpo se ve que es un robot, y entonces pues salen por montones, vienen en bonche, y es básicamente como que inclusive ellos mencionan, esto parece unos zombies robots, el tipo menciona, pero el juego está súper, súper entretenido, tiene, eso sí, lo único que me estaba molestando un poquito es el hecho de que tiene muchos jefes, mano, pero muchos jefes. Entonces, está bien que los jefes son entretenidos, qué sé qué, pero cuando te meten tantos jefes corridos, consecutivos, como que tú dices, mano, dame un descanso. Inclusive los mismos tipos en el juego dicen, Dios mío, pero vamos a seguir con esto no va a parar. Uh-huh. Y vienen y te sacan otro jefe. Y pasas una parte, por ejemplo, caminas, vas a unos pasillos, no te sale nada más. Y viene y te encuentras con otro jefe. son diferentes, te vas a encontrar, o sea, los jefes son, todos son diferentes, diferentes formas de matarlo. Eso es lo que me encantó del juego, es bien variado, ¿se entiende? No te vas a aburrir, no te vas a aburrir porque siempre estás haciendo algo diferente, eso es lo bueno que tiene ese juego. De verdad que lo recomiendo, no voy a seguir hablando porque ya he hablado bastante del juego, pero lo recomiendo un montón y fue uno de los juegos como que casi nadie habló del juego, parece que en ese tiempo habían otros juegos más qué sé yo, más reconocidos o algo, y como que pasó por debajo del radar y nadie lo mencionó mucho, pero es muy bueno, de verdad que sí. También terminé, no terminé, pero el episodio número 3 de Walking Dead también lo estuve jugando. Billy, ¿tú estás jugando esa serie? No, pero jugué el demo y de verdad estoy como que en on the fence por comprarlo. No, yo hubiera comprado el season, pero sí, está excelente, por lo menos por lo que jugué. ¿Tú no tienes el Plus? No, yo tenía Plus, yo soy Minus, como me dicen allá. Tengo PlayStation Minus. Ah, okay, yo estoy igual, yo todavía... Pues somos tres entonces, mío se me acabó hace un par de días. Pues ellos, yo no sé si todavía está, pero en PlayStation Plus regalaron el episodio 1 y el 2. Oh, okay. Pues el episodio 3, wow, ¿cómo te digo? Cada episodio te encuentras con una sorpresa diferente, te mantiene al borde de la silla, el replay value es bastante bueno porque tú tienes diferentes... Tú puedes contestar diferentes cosas y depende de lo que tú contestes, pues es lo que va a pasar en el juego, ¿te entiendes? Uh-huh. Y yo lo que hice en el primero fue que lo jugué de una manera, después en el segundo juego quise irme un poquito más douchebag, tú sabes, en cuanto a las contestaciones. Me fui bien bien normal, como sería en la vida real, en el primer juego. En el segundo me fui bien arrogante, bien estúpido en muchas de las ocasiones para ver la diferencia, ¿no? Y sí, hay diferentes escenas que cambian, que casi siempre es como decir... un poquito de desvío para un mismo final, tú sabes. Pero sí, tiene sus variaciones que son interesantes de verla. Me encontré con dos glitches bien heavy en este juego, algo que no había pasado en los juegos anteriores. Me encontré con que... tres glitches, básicamente. Que me estuvo bien raro porque los otros juegos estaban perfectamente, ¿sabes? Todo bien. En varias ocasiones me di cuenta que como que se... como que había unos microsegundos en que paraba la animación de okay, cuando ellos estaban hablando. Una pizca de glitch, pero que era notable. El segundo glitch que encontré fue en una escena que una mujer tiene al hijo agarrado en sus brazos. Tú estás hablando con ella y tú ves el nene está en los brazos de ella, esto que el otro. Me voy para hacer otra cosa, regreso a hablar con ella para ver si puedo resolver algo que tengo que resolver, y cuando voy, la tipa está en la misma posición con los brazos extendidos, pero el nene está invisible. Oh. Invisible. Dije, contra. Me salí de la escena, volví de nuevo y otra vez todavía estaba invisible. Le decía otras cosas, hacía otras preguntas diferentes que tenía en cuanto a las opciones para preguntar. Todo, y entonces... todo invisible. Al rato fue que volvió a aparecer el nene. Por obra de arte. El tercer glitch que encontré fue... y este lo escuché en un podcast, fíjate. En un podcast escuché este glitch. Hay una escena donde tú estás en el tren. En un tren que hay. Estás dentro de la cabina, hablas con fulano de tal. Sales y cuando vas a hablar con este otro personaje, la cámara se va para debajo del tren y tú lo que ves... todos los árboles y todo que estaban en la parte de arriba, los vas a ver debajo al revés. Wow. Como si estuvieras viendo un espejo de lo que está arriba. Algo así. Y ahí se queda, pero trancado, ahí no se mueve para ningún lado y tuve que resetear el PS3 de nuevo. Eso estuvo raro, de verdad que estuvo raro, porque los primeros dos episodios estuvieron... tacho, flawless, ningún tipo de problema. ¿Ese juego es igual que la serie o cambia algo de la serie? Este juego va corriendo con los cómics, no con la serie. Sí hay uno que otro personaje que se han repetido que salen en la serie de televisión, pero este es más con la, más o menos, yo creo que va con la, con el cómic como tal. Ok. Sí, y es ambientado durante el tiempo en que Rick estuvo en el hospital, que es donde está la serie situada. Uh-huh. O sea, en ese tiempo que Rick supuestamente está en coma, pues ahí es que esto está pasando. Ok, Osman, tengo buenas noticias. No lo he dicho todavía, estaba esperando el podcast para decirte, lo compré en Muramasa. Oh, wow. Eso sí que son buenas noticias. Lo conseguí en menos de $12. Wow. Lo mismo, yo lo conseguí en 9. Yo lo conseguí en 11 pesos, por ahí. Más o menos, el taxi y sí, todo eso, a mí me subió por el taxi. Sí, 11 y pico, y una copia excelente, ni un solo guayazo, perfecta, mano. Vídate. La segunda buena noticia fue que conseguí Sin and Punishment por el mismo precio. Ah, wow. Ese no lo he jugado todavía. Sin and Punishment de Wii, yo estaba pensando en la de, no sé, la de 64, perdón. No, no, el de Wii. Y lo mejor de todo con Sin and Punishment fue que cuando Sin and Punishment iba a salir, yo lo puse en mi lista de los que yo pensaba comprar en Club Nintendo, pero como ese pensabas comprar tiene una fecha límite bastante larga, todavía estaba funcionando y para mi suerte tenía el código y no lo habían utilizado. Oh, María. Así que me cogí 60 puntos ahí, 50 por el juego y los 10 por haberlo dicho que lo iba a comprar con antelación. Mm. Y, cacho, brutal, brutal. He estado jugando Wind Waker, todavía le estoy dando poco a poco, pero le estoy dando. Ya terminé el Templo del Viento y ahora pues lo que me toca es buscarlo. Sé que se divide en 8 pedazos la Trifuerza, qué sé yo qué. Uy. Estoy empezando ahora en esa parte. Te pregunto, ¿es la primera vez que estás jugando Wind Waker? Bueno, no es la primera vez, pero... Historia de que no terminas ningún Legend of Zelda, pero esto es... clásico. ¿Este es el primer playthrough tuyo o esto es... Esa es la original, la pregunta original, perdón. Bueno, yo lo jugué cuando salió originalmente, un tiempo, dejé de jugarlo, okay. Así yo... Desde que salió yo estaba jugándolo por cantitos y cantitos, en un momento dado lo perdí, lo volví... Y cuando mi mamá vino de Puerto Rico acá, fuimos un día a un pawn shop y lo vimos. Y, chacho, le di una mirada a la vieja mía y me lo compró. Que lo conseguí, creo que fue en 8 pesos, mano. Oh, bien brutal en un pawn shop de eso. Entonces, pues, ahí pues jugué un ratito, así he seguido, pero sigo, tú sabes, estoy continuando con el mismo, tú sabes, profile que empecé hace, qué sé yo, 10 años atrás que sale el juego. Okay. Y por último, estuve jugando un ratito Mario Kart 7, pues con la fiebre del aniversario, pues he estado jugando Mario Kart 7 en diferentes ocasiones. En la semana de arriba comenté que había estado jugando con mi esposa y las nenas, lo jugamos el de Wii, que la pasamos super cool. Y lo otro que he estado jugando pues ha sido entonces el online como tal. Porque nunca me encuentro más nadie de los muchachos que tengo así en la lista de amigos. Osmar nunca lo encuentro online. ¿Pero la versión de 3DS o la versión de...? De 3DS. Sí. La de 3DS. Pero, ok, porque de verdad yo lo tengo, podemos jugar. Yo no nunca lo he probado porque la gente que yo tengo online no está online. Sí, eso lo mismo me pasa a mí. Yo siempre que me conecto no encuentro a nadie online, qué sé yo qué. Dale. Juego con cualquiera por ahí, tú sabes, online. Ok. Lo que sí que yo estaba loco por cuadrar en este mes a jugar con el Wii, pero tú me dijiste que no lo tiene, Andrés no lo tiene tampoco. Yo lo tuve, entonces, lo que pasa es que no me gustó mucho y lo di en trading. Okay. Uh-huh. Está chévere. Y eso básicamente es lo que he estado jugando. Pero quiero comentar algo, ya que estoy en mi lista de juegos y eso, quiero meter ahí un plugcito de mi canal de YouTube, y lo que estoy haciendo es, estoy preparando una serie que voy a hacer en YouTube de unos, no sé si son gameplay o... Gameplay yo diría, porque no es que voy a jugar el juego completo, tú sabes, yo siempre juego la primera parte, ¿sabes? El empezar y qué sé yo qué. Una serie que voy a llamar, se va a llamar Trigger Happy. Se debe a que toda esta serie que voy a hacer de estos varios juegos son solamente juegos con el Zapper. Ahí voy a hacer una serie de juegos con el Zapper en mi canal de Wii U. Que es de Wii U. En mi canal de YouTube. Entonces voy a arrancar en octubre. Oh, adiós. Infeliz. se vio, te vio y dijo, ¡mac, mac! Pues voy a arrancar en este octubre, como casi todo el mundo hace en octubre, voy a hacer unos gameplay de juegos de misterio, tú sabes. Y la primera semana voy a arrancar con Silent Hill The Shattered Dreams, que no es nada que ver con la serie de Trigger Happy, porque esté con el Wiimote, tú sabes. Pero voy a hacer ese gameplay de Silent Hill por la cuestión de que estamos en octubre. Después entonces, en la segunda semana de octubre arranco con el Trigger Happy, que voy a arrancar con House of the Dead 2, le sigo con House of the Dead 3 y después sigo con Resident Evil de Umbrella Chronicles. Y con eso cuadro octubre. Después sigo en septiembre. Tengo otros jueguitos que tengo por ahí, pues los diré en la semana. Pero eso es lo que tengo por ahí, para que estén pendientes a mi canal, los que me siguen en YouTube y eso. Y eso es lo que hemos estado jugando. Vamos a una pausa musical y regresamos con el tema de esta semana. Pausa musical, vamos entonces ahora al tema caliente, donde Nintendo tiró dos o tres bombas nucleares. Hay varios fans que están bien molestos, pero de eso vamos a hablar durante el transcurso de esta sección, donde vamos a estar cubriendo el evento tal y como lo presentaron ellos. Yo voy a ir paso por paso y vamos entonces a ir comentando según lo que se fue presentando en el podcast. En la presentación. Bueno, mi gente, lo primero que, ¿verdad? Reggie rápidamente tiró al medio la fecha y el precio. Como ustedes saben, pues, puede que haya alguien todavía que no sepa, pero llega noviembre 18, es un domingo, noviembre 18, en Norteamérica. Creo que en Europa llega el 10, si no me equivoco, de diciembre. Y Japón. Ajá, pero como lo que nos compete a nosotros es esa, pues el noviembre 18, así que estén ready para esa fecha. Tienen lo que se llama el Wii U básico, ¿verdad? Que es $299.99, hablando de dólares. ¿Y qué trae este sistema? Pues trae la consola, en este caso es la blanca, no la negra. La blanca solamente está en el básico de $299.99. Te trae pues el gamepad, te trae el adapter de la electricidad y algo que no traen las otras consolas, que es el cable HDMI. Eso es bueno. Eso es importante, uh-huh, porque ese cablecito, si lo compras originalito, bien chévere, vale un par de pesos. Te trae el sensor de Wii U, el sensor bar, y no te incluye ningún juego y solamente te trae 8 GB de memoria. El otro vendría siendo el Deluxe, que sería $349.99. Pues este sería entonces la consola negra con 32 GB de memoria. Y lo anteriormente mencionado, ¿verdad? El sensor, el cable HD, el gamepad. Este adicionalmente pues te trae lo de cargar el Wii U, el gamepad, te trae para cargarlo. Te trae un stand para la consola. También te trae una promoción que se llama Digital Promotion, Deluxe Digital Promotion, fue como ellos le dijeron, que lo que te otorga esto es básicamente cada vez que tú compres juegos en la tienda virtual, cuando compres cualquier juego digital, ¿verdad? Se te van a acumular unos puntos a tu nombre, ¿no? Tú vas a crear tu profile y todo eso. Y esos puntos pues tú los vas a poder redimir luego por otro juego. Así que eso es algo que todavía está por verse. Tenemos un poquito de duda en cuanto a qué se refiere, si la versión básica pues no la incluye, pero entonces a lo mejor vas a tener que comprar una suscripción de algo. Eso más adelante pues ellos lo van a estar diciendo. Le pregunto a ustedes, muchachos, a Billy, que en el podcast pasado, nosotros estuvimos más o menos hablando, discutiendo, oye, ¿qué tú crees? ¿Qué precio será? Yo creo que uno de los más que lo aceptó fue Vidion, que había dicho que va a estar más o menos comenzando en los $2.99 y en $3.50. Y básicamente todos quedamos como que yo creo que sé. Billy, ¿qué tú pensabas en cuanto a precio? Pues yo pensaba que estaba en el range de los $300-$350, pero no me imaginaba que iban a haber dos versiones. Ok. ¿Qué tú crees del precio? ¿Tú lo encuentras justo o lo encuentras un poco alto? ¿Qué tú has escuchado por ahí? Yo personalmente yo entiendo que es excelente por muchas razones. Primero por la tecnología, por lo que incluye, ¿verdad? Por el Wii Pad, ¿verdad? Que es básicamente una segunda pantalla, es una tablet. So, ¿sabes? Te está dando un sistema con, ¿sabes? Una tablet que se conecta a tu televisor, que juega juegos de video, que puedes ver canales de televisión por $2.99 si te vas con el básico. O sea, para mí es tremendo value comparado, ¿verdad? Y esto es, desde que se hizo este anuncio, han habido como que comparaciones con lanzamientos de otras plataformas en otros tiempos y a cuánto salen. El precio es relativamente justo y ¿verdad? Personalmente creo que barato. El Xbox 360 cuando salió costaba $3.99 la versión básica. El PlayStation 3 cuando salió costaba $4.99 cuando salió. So, tú sabes, en perspectiva esto no está nada mal. O personalmente, ¿verdad? Pienso eso. Sí. ¿Ustedes tienen algún comentario de eso? Osmas. Yo creo que la crítica es que están comparando, o sea, dicen que está muy caro por las especificaciones que tiene. Por ejemplo, el disco de 32 GB con un controlcito, bla, bla, bla, que está muy caro, $3.50. Pero, como dijo Billy, si tú miras el Xbox cuando salió, no salió con tantos gigas. Uh-huh. Inclusive el PlayStation estaba en 400, 500, y lo que tenía era un disco duro de 20 gigas. Así que, y estamos viendo, como él dice, una tecnología que es la tablet, prácticamente es casi una tablet, el control, el cable HDMI, que eso ninguna consola lo trae, yo creo que esta es la primera que lo trae. Uh-huh. Yo creo que el precio, para mí el precio está bien. Otra cosita que yo iba a mencionar es que, por ejemplo, tú puedes utilizar tu tablet independientemente del Wii. El Wii puede estar apagado. Uh-huh. El Wii, ellos lo mencionaron en otro momento, que el Wii puede estar apagado y tú puedes utilizar tu tableta independientemente de eso. No que te la vas a llevar, obviamente, para el mall ni nada de eso. Pero dentro de tu casa, tú puedes estar en tu cuarto, puedes estar en el baño, donde quiera que tú necesites andar, tú puedes estar con tu tablet. Y no solamente para jugar, sino para el browsing de la internet, que si Netflix y toda esa cuestión de cosas. Otra cosa que no, que incluye, que no lo mencioné, fue lo de Nintendo Land. Ah, sí. Que yo encuentro, según lo que habíamos visto al principio y viendo lo que presentaron en esta presentación, yo diría que es un tremendo paquete, ¿viste? De verdad que vale la pena. Vale la pena. Los jueguitos, pero ahorita vamos a comentar un poquito más de eso en la sección, que es ya mismo. Que se ven bastante bien, fíjate. Otra cosa que no incluye, y es obviamente pues los controles del Wii U, el Wii normal, el remote control del Wii, el Nunchuck y todo eso, pues obviamente pues ya medio mundo los tiene, pero dentro de varias semanas ellos dijeron que van a tener esos mismos controles, pero con que digan Wii U. Así que el fiebre que quiera tener un Wiimote normal de Wii, pero que diga Wii U, pues mira, va a estar disponible también. Ay, caramba. Una curiosidad que les quería comentar es que hace unos 10 minutos vi por aquí un tweet donde dice que Nintendo especificó que no es una tablet, que simplemente viene siendo un control que no se le considera tablet. Sí, ellos como que quieren quieren apartarse de eso, sí, pero sí. Básicamente eso es lo que es, ¿verdad? Eso es lo que eso es lo que parece, y de hecho es un concepto muy interesante. Otra cuestión es por el Nintendo TV, que va a ser el manejamiento de la televisión por medio de la tableta, que dicen que no es tableta. Así. Bueno, yo diría que ellos dicen que no es tableta y nada, pero es por la cuestión del multitouch, como no es multitouch y qué sé yo, que como que quieren separarse de eso. No solamente eso, no tiene la tablet como tal, el WiiPad, no tiene almacenamiento como una tablet, tú no puedes poner... Exacto. ¿Sabes? Es básicamente un dispositivo que recibe una señal de otro dispositivo, que sería la consola per se. O sea, lo que está haciendo es broadcasting. Es correcto, es un streaming. Exacto, un streaming. Exacto, pero cuando yo digo tablet, pues yo digo pues tiene el touchscreen y se maneja como si fuera una tablet. Que todo el mundo las aplicaciones, las memorias, todo. Exacto. Otra cosa que yo quiero añadir, que esto de verdad, yo no sé por qué no han hecho mucho, o sea, que no lo han mencionado mucho, y Reggie lo mencionó, es que, y esto es algo bien, por lo menos generoso de Nintendo, es que no va a ser como Xbox en este caso, ¿verdad? Porque Sony no lo hace tampoco, pero no va a ser como Xbox, que te vende la memoria que es marca Xbox o marca Microsoft, que tienes que obligatoriamente comprarlo de ellos. Aquí te permite usar flash drives o un hard drive externo de la capacidad más alta que está en el mercado ahora mismo, que no recuerdo exactamente el número, pero recuerdo que Reggie dijo terabytes, que por lo menos ahí te va a caber el contenido de más y de sobra. Y es bueno que no, pero ¿cómo es? Sí, por supuesto, un terabyte es una cantidad exorbitante de gigabytes. Pero mira, perdóname, el ahora que tú mencionas lo de los hard drives externos, en el caso mío, a mí no me gusta esa idea, porque a veces yo tengo el Wii abajo, a veces tengo el Wii en el cuarto arriba, o qué sé yo, y como que estar cargando con un hard drive externo, como que no es viable para mí. Me gusta más la idea de los SD cards. Okay. ¿Qué es lo más grande que viene ahora que ustedes sepan de SD card? De SD card, 64. Yo he visto de 32 lo máximo. 64. 64 gigabytes. Okay. O sea que, como quiera que sea, estamos hablando que ellos le van a estar dando duro a la cuestión digital, bajando juegos que supuestamente todos estos juegos nuevos de retail van a tener una versión digital. Deberían de haber tenido algo más grande, ¿me entiendes? En cuanto a memoria, porque, qué sé yo, si tú no puedes comprarte el de 32 gigas, te compras el de 8, y si te compraste el de 8 es porque no tenías el dinero suficiente, o sea que no te vas a poder comprar un SD card aparte. ¿Entiendes? Yo lo encontré un poquito medio, pero pues como ellos quieren también por la cuestión del precio, para no subir tanto el precio, pero el storage para mí debió de haber sido un poquito más alto. Como quiera que sea, para mí hubiese sido como mínimo, qué sé yo, 150 más o menos. Sí, o sea, yo por lo menos mínimo 80 gigas o eso hubiera esto. Subido el precio, sí, entiendo sí. Yo te entiendo lo que tú quieres decir, de verdad, y de verdad como que estoy de acuerdo y no, ¿verdad? Porque en mi caso, ¿verdad? Y eso es por caso, ¿verdad? Pero en mi caso, pues el Wii mío está, bueno, cuando tenga el Wii U, ¿verdad? Va a reemplazar donde está el Wii, y el Wii mío está donde siempre se va a quedar, que es mío, okay. En la sala. Si yo necesito un hard drive externo, pues ahí se va a quedar. Pero lo bueno de esto es que si, por ejemplo, tú vas para casa de alguien, pues te lleva el hard drive externo, tienes que preocuparte. Es lo mismo con el SD card, como dice, es verdad, y el SD card es mejor. Pero otra cosa también que hay que tener en consideración, y es que los contenidos, los juegos, ahora mismo, si ves los juegos que están saliendo, y vamos a hablar de PlayStation y Xbox Live, si estás viendo los juegos que están saliendo en los markets de ellos, que son no retail, que son juegos digitales, son juegos de alta capacidad, ¿sabes? Estamos hablando de más de un giga. Si Nintendo piensa ir en esa misma línea, nosotros sabemos ya que 32 gigas no vale para nada. Inclusive, por eso es que ellos están diciendo, pueden ponerle el que ustedes quieran. Pero lamentablemente las SD cards no están en ese momento y yo creo que por el factor de que no suba el precio, porque yo dudo que gente a $400 lo hubieran comprado. Sí, no, no. Me imagino que hicieron esa jugada, pero sí, yo hubiera preferido en cierto punto que tuviera un hard drive interno de alta capacidad, pero nada, por lo menos para lo que hay, pues es buena solución. Pero tú te pones a pensar, el Xbox que yo tengo, yo me compré el Xbox, me costó $300 y tiene 250 gigas. ¿Entiendes? Que yo no creo que meterle un poco más de gigas hubiese sido una exageración en cuanto a dinero, no sé. Tal vez me equivoco, ¿ves? Porque también estamos hablando que tiene el Game Pad. Exacto, el Game Pad. Esa tecnología pues cuesta un par de pesos. No solamente eso, también si tú vas a ponerle, porque yo también, en cierto punto, o sea, de ser fanático de los videojuegos, también soy fanático de los dispositivos móviles, como los smartphones y las tablets. O, algo que se toma mucho en consideración, que afecta también el precio, el hardware. Si hubieran puesto un hard drive interno, quizá hubiera cambiado la forma, el shape o lo que sea, o alguno de los componentes, y entonces eso también hubiera subido el precio. ¿Quién sabe si ellos hacen un rediseño después cuando vamos a decir que las cosas estén, tú sabes, que ahora mismo, pues como están las cosas, pues todo lo electrónico y la tecnología de esta consola es totalmente nueva, pero cuando ya no sea nueva, quién sabe si se tiran una versión como la que se tiraron del GameCube, que era un DVD player Panasonic o algo así, que era como que bien raro. Uh-huh. Quién sabe si se tiran algo que tenga un hard drive interno. Bueno, luego de eso, pues entonces Reggie dijo, vamos ahora a hablar de juegos. Y básicamente lo que trajeron fue a Bill Trenton, ¿verdad? Y a otro de los muchachos que trabaja con ellos, a hacer un gameplay de lo que se llama Metroid Blast, que forma parte de lo que es Nintendo Land. Y ustedes lo vieron, ustedes llegaron a ver eso en la presentación. Sí. Okay. Yo encuentro que está super cool, ¿viste? No sé, se ve bien, tiene multijugador, tanto por tierra y por aire, ¿verdad? Un jugador puede estar en tierra, creo que hasta cuatro jugadores en tierra y uno en el aire, que sería el que está utilizando el gamepad. Tiene varias misiones, tiene la misión que estaban jugando se llama Mission Assault, que era básicamente el estilo Horde Mode de Gears of War, donde vienen olas y olas de enemigos, así que puedes jugar con ese modo, puedes jugarlos con varios amigos o lo puedes jugar tú solo, y si lo juegas solo tú puedes escoger entre aire o tierra, cualquiera de los que quieras jugar también. Tiene otro modo también que se llama tierra versus aire, que ahí es donde los que están abajo luchan contra el que está en la nave. Ahí me imagino que son como tres o cuatro abajo y siempre va a ser una sola nave arriba, lo que tengo entendido. Otro game mode que tiene ese jueguito es el Free For All. Este es en tierra solamente, donde es Free For All y todo el mundo entrando es a tiro. Así que yo encuentro que para un jueguito que aparentemente es un game, ¿sabes? Un mini game, un tech demo, como le quieran llamar, tiene bastantes cosas, tú sabes, se pueden hacer bastantes cosas. Y este es simplemente uno de todos los que va a tener Nintendo Land. No sé. ¿Qué tienen ahí? Este, no, ¿qué opinan de eso? ¿Pero cuántos no son? 8 o 12 creo que son, ¿verdad? Tengo entendido que son 12. 12. Pues yo opino, a mí me gustó el hecho de usar el gamepad con la nave. Y el otro, creo que estaba jugando con un game, con el Wiimote, ¿o era el Pro? Yo creo que era el Pro, ya, yo creo que era el Pro. Eso a mí me gustó también cómo se ve. Creo que era un Mii con el traje de, exacto, de Samus. Se veía bien cómico eso, el cara el Mii con el traje de Samus. Se ve brutal, pero se veía bien, bien chévere. Y el que esté con la nave debe estar bastante contento, porque la nave era overpower. Y hay otra cosa, no sé si tú lo viste, que tú puedes, no sé cómo se llama el arma esa que tira el gancho ese, y te trepas en la nave y la nave te mueve para otro lado. Está gufiado, si te quiere enganchar en la nave, te engancha en la nave y la nave te lleva para otro lado. Eso está, me gustó gufiado. Mucho. Eso está gufiado. Que tienes el power beam, creo que también. Okay. Se ve nítido. Dime, Andrés. La verdad sea muy interesante. Otro pues minijuego, por así decirlo, que me llamó mucho la atención de lo que viene siendo Nintendo Land, ya cambiando un poco de tema de lo que es Metroid, es el The Legend of Zelda Battle Quest. Aparentemente van a ser batallas, y se me hace un concepto muy interesante porque es la primera vez que observo un juego de Zelda en primera persona. No sé, se ve bien. Sí, se ve bastante bien. No, a mí me gustó también mucho ese. También ellos hablaron el de... no lo presentaron como tal en esa presentación, pero sí hubo videos después de IGN, de Pikmin Adventure. No sé si ustedes llegaron a ver. Yo puse un videito en el fanpage. Es básicamente... Ajá. De no... Por lo que vimos en el video, es básicamente un beat 'em up. Se ve bufiado, de verdad que las gráficas se ven brutales, hermano. Es como si tú estuvieras en un jardín y tú ves la, como que el tanto tiempo uno acá en Estados Unidos se le olvida las palabras, el fence, la verjita, tú ves la verja. Entonces básicamente es un video bien brutal, de verdad que se ve brutal. Pasen por el fanpage para que lo vean. Entonces una cosa bien loca, salió un enemigo que cogía a los Pikmin, se los metía en la boca y lo venía y lo sacaba por atrás como Yoshi. Qué clase lo que era, mano. Va a estar bueno, de verdad que yo diría, fíjate, ¿qué precio ustedes creen que va a tener el porque ellos no mencionaron precio de Nintendo Land? ¿Ustedes creen que sea full price $60? 50 maybe. 50, ¿cómo? 49.99 depende. Sí. Ya que, no sé, Darksiders, Zombie U, pues ya eso estarán en 60. Yo escuché que van a estar en 60 los juegos de Wii U. Pero como ustedes saben, siempre hay los budgets, tú sabes. Que... Sí, que siempre ponen dos o tres baratitos. No, pero ese está... De verdad que ese jueguito se ve cool. Otro también que mencionaron, que tampoco lo enseñaron, pero sí hubo video de IGN y toda esta gente, fue uno que se llama, es parte de Nintendo Land también, se llama Balloon Trip Breeze. Es un personaje que está amarrado de unos globos, entonces tú lo manejas con el stylus. En el video que yo vi, el muchacho tenía el stylus con el gamepad, y tú vas subiendo o bajando al muñequito que está en unos globos, y tienes que ir pasando por unos obstáculos sin tocarlo, o sea, sin explotar los globos, y cogiendo otro globo pues para tener más, tú sabes, más facilidad de seguir. Se veía bastante chévere también, así que hay que ver más adelante. Luego de eso hablaron un poquito de New Super Mario Bros. U. ¿Alguno de ustedes piensa comprarse ese juego cercano al launch? Yo creo que yo, por ejemplo, me quisiera comprar Zombie U en el launch, pero creo que voy a esperar esta vez por el Mario. Yo creo que va a tener que esperar. Yo creo que Mario también va a tener que esperar, porque la verdad que hay muchos juegos buenos, pues, que empezaron. Yo creo que soy el único que se va a comprar el Mario day one. Se ve bien, se ve brutal, no puedo decir que no, se ve brutal, pero estoy un poquito con el Mario fatigue, sí, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Ya son demasiados Mario corridos. Sí. Pues él se puede esperar, de verdad. Se ve bien. Ellos hablaron de un nuevo modo que va a tener. Se llama el Boost Rush Mode, donde juegas contra el tiempo, en mundos donde el mundo está en movimiento. Aparte de que tú estás en contra del tiempo, el mundo está todo el tiempo en movimiento. También tienen otro que se llama Challenges, que es donde son niveles con diferentes misiones específicas, ya sean terminar el nivel en un tiempo específico o sin tocar el piso. O sea, que tiene varios modos que se ve bastante interesante. Y el juego, gráficamente hablando, se ve brutal, ¿sabes? Así que Billy, yo creo que se va a curar al principio, oh. ¿Sabes? Nosotros después. Yo, es posible que lo cambie, porque yo tengo esta tendencia de flip-flop las reservaciones, cancelarlas y volver de nuevo. Porque a mí, cuando lo reservé, totalmente se me olvidó los otros juegos que estaban del launch. Y otro juego que a mí completamente se olvidó, que los trailers y los demos han sido, por lo menos, fantásticos, es el de Rayman Legends. Que yo tengo Rayman Origins. Y la animación de ese juego es, tú sabes, hermoso, ¿sabes? Ese juego es excelente. Y cuando Legends se ve mucho mejor. So, y también el launch. So, quizás cancele Mario por Rayman Legends. No estoy seguro. Oh, Zombie U. No estoy seguro, pero ya. Yeah. También mencionaron, pues, lo que ya habíamos escuchado. La integración de los Mi, donde tú puedes jugar con tu Mi. Tiene también lo que se llama, ¿verdad?, el Miiverse, donde varias personas van a estar comentando y hablando del juego. Pero ellos van a hablar un poquito más adelante en cuanto al Miiverse y eso, más adelante. Eso fue lo que dijeron. Bueno, lo siguiente que estuvieron hablando fue Lego City Undercover, que de verdad que me está convenciendo bien. Oye, duro el juego. Esa yo creo que se va de las primeras, ¿viste? Ese yo no sé si es del launch, no me acuerdo. Yo creo que sí. ¿Oh, sí? Yo creo que sí. Yo creo que no, yo creo que es launch window. Porque sí, yo creo que es launch window. Ojalá sea desde el principio, porque el juego se ve bien cómico. Yeah. Yo no soy muy... Protagonizada por Chase McCain. Yo no soy muy fanático de los juegos de Lego, pero es que ese se ve tan cómico. Sí. Es que se ve tan cómico. Ese yo creo que lo voy a... Tal vez no lo compre, pero sí lo voy a rentar. Porque se ve súper cómico el tipo ahí hablando con lo del café, qué sé yo. Básicamente Grand Theft Auto, pero con Lego, ¿sabes? Bien brutal, bien brutal. Y entrenado por Altair o Ezio, cualquiera de los dos. Porque en parte se trepa por las paredes y todo eso, y se ve ahí comiquito. Uh-huh. O el Prince of Persia. O Prince of Persia, sí. Tiene un pre-order bonus. Tiene un bono de un muñequito de Shane McCain, si lo preordena. No es por tiempo limitado, pero es por cantidades limitadas. Uh-huh. Tiene diferentes vehículos donde van a estar manejando. De verdad que diantre se ve brutal el jueguito. Luego, esta parte un poquito tediosa y no voy a estar mucho rato, pero luego de ahí ellos brincaron a lo que fue Nintendo TV. Es TV con dos I. Me da risa cuando él dice, ya sabemos más o menos cómo lo vamos a escribir. Ya sabe cómo lo vamos a decir. Cómo lo vamos a decir y es riendo, si ya yo me imaginaba ya lo que era. La gente, dos o tres se rieron. Pues ahí sale Zach Fontaine, el Zach Fuente de Agua. El apellido del tipo es Fontaine, qué cosa. Dice aquí, algo que me gustó es que cada miembro de la familia puede tener su propio profile, con sus propios programas, favoritos, con lo que cada cual quiera. Y simplemente, pues, a la que tú te logueas, pues, tienes lo tuyo. Es bien personalizado, me gustó mucho eso. Otra cosa que, por ejemplo, si tú vas a buscar un programa específico, te va a decir, ok, este programa está. Y tú vas a escoger después en qué plataforma quieres verlo. Si quieres verlo en Netflix. O sea, es como que está todo integrado y él simplemente busca como el Bing, creo que es, como el Bing de Xbox. Que tú pones una cosa y te sale todo lo que tiene que ver con eso. Pero entonces en este caso pues te dice, ok, está disponible para esta y esta plataforma, ¿dónde tú lo quieres ver? Eso está bien cool para los fans de, ¿verdad?, de los deportes como Osmas y eso bueno. También tiene bastantes cosas bien integradas. Está cool que lo de que tú pues, estás viendo el juego y en el Gamepad puedes ver las estadísticas y cuestiones. ¿Qué tú crees, Osmar? No, eso me encanta, oí esa aplicación y muchachos. Y es buena porque trae la de pelota y NBA, y eso es lo mío. Otra cosa que te iba a preguntar, ¿se podría ver las películas en el Gamepad con el televisor apagado? Entiendo, sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí. Eso. Tiene la opción de ver la película en el allá y ver unos trailers o otras cosas en el Gamepad, pero si quieres simplemente ver todo en el Gamepad también. Ah, eso estaría brutal. Ahora, una pregunta, porque algo que no para mí no está muy claro sobre todo este servicio. ¿Hay algo que está atado al servicio de cable TiVo, ¿verdad? A la caja TiVo, no al servicio de cable, sí, ¿verdad? Pero también, no sé si esto lo malentendí o si estoy correcto, va a tener como si fuera un standalone, porque vi que te ofrece Netflix, vi Hulu y vi Amazon Video. Ajá. Amazon Prime. Sí, Amazon. Vi esos Amazon tres Prime servicios también, que esos servicios no están asociados a TiVo. So, eso es, me imagino que es parte del suite de televisión que no está atado a eso. ¿Estoy correcto o eso es algo totalmente atado al TiVo? Yo entiendo que TiVo tiene su propia programación. Okay. Y tú vas a grabar lo que esté en la programación de TiVo. Pero si yo no tengo TiVo, ¿yo puedo usar Nintendo TV de todos modos o no? Sí, sí, porque tú vas a utilizar los otros servicios tal y como son. Ah, okay. O sea, Netflix es stream, o sea, los otros son stream, simplemente, bueno, si, ¿verdad? Si lo entendí como te lo estoy explicando, pues TiVo es TiVo. O sea, tienes la opción de grabar si tú tienes TiVo, pero el que no tenga TiVo, pues puede utilizar los demás servicios. Okay, entiendo. Eso es como básicamente como lo tiene PSN o Xbox Live, que tiene su app de Netflix y... Sí. Okay. Muy bien. ¿Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, estoy bien jugueado con el PlayStation 3, que ahora tiene la aplicación de YouTube? Qué brutal se ven los videos en el televisor, brother. Se ven bien claritos. Ave María, yo vi la presentación de Nintendo, la vi a través del PlayStation 3, fíjate. Con la aplicación de YouTube, me encanta, se ve bien. Y como yo lo tengo conectado, a mi home theater. Ave María, cuando me pongo a buscar videos de Skrillex o de toda esa gente, eso se escucha, pero salió. O sea, tú tenías a Reggie en tu sala, básicamente. Papá, yo tenía a Reggie sentado al lado en el love seat. Con el Wii U Pad. ¿Y los videos de Osmas, cómo se ven? ¿Se ven bien? Es que no pude ver el último porque, ¿sabes? Tengo niños en la casa. No, pero el último fue de Sony, ¿qué pasa? Eso no lo ponga. No se ve todo, me gusta. ¿Tú bajaste esa aplicación, Osmar? Yo no sabía ni que eso estaba. Sí, está. Es reciente. Yo te vi. Estaba en el Xbox, ya estaba. Yo la había utilizado en el Xbox y sí, ya yo sabía utilizarla porque en el Xbox está y yo la tengo. Pero como lo que estoy utilizando es el PlayStation 3 últimamente, por eso es que voy a vender el 360 lo más seguro para poder comprar Wii U, porque en verdad con la cuestión de estos viajes últimos que he dado he gastado mucho chavo y de verdad que no puedo. Entonces realmente no estoy utilizando el 360, casi no lo estoy utilizando, porque no ve que yo tengo el 360 desde el 2006 cuando salió. Y dile adiós a ese también. No, por eso apagar el micrófono ya a la tarde. Como yo tengo el 360 desde que salió el Wii U y he tenido Xbox Live desde años y años, pues estoy un poquito quemado. Y entonces como PlayStation 3 es bien nuevo para mí, pues estoy jugando juegos que yo nunca había jugado de PlayStation 3 exclusivo, ¿entiendes? Me estoy metiendo más en la cuestión, como tengo nuevos amigos como ustedes, ¿verdad? Que tienen PlayStation 3 y la cuestión, pues de verdad que no me duele tanto salir, me duele un poco salir de él porque sí, me voy a perder el próximo Gears of War, Halo 4. Antes de que tú sigas, porque yo sé que este individuo va a estar escuchando, un saludito a Draco, el fanático y troll de PSNPR, super fan de Xbox 360. Escucha lo que le está diciendo Draco. Never mind. Sigue. ¿Sabes? No, yo te digo, o sea, a mí me encanta Xbox y el servicio de Xbox a mí me encanta, ¿sabes? Yo no lo hago por el hecho de que yo, ¿verdad? Que ya me cansé. Bueno, Porque a mí me encanta, ¿verdad? Siempre me gustó el servicio de Xbox y toda la cuestión, ¿sabes? Me ha gustado. Pero no puedo negar que he comprado ya 3 Xbox. Se me han dañado. Sí, ¿entiendes? Ring of Death ha estado ahí, tú sabes. Yo voy por mi segundo Xbox ya. Yo tenía también una, ¿verdad? Exacto, una de launch. Sí, sí, sí. No, pero yo siempre he sido, ¿sabes? Desde el 2006 para acá, yo lo que he jugado es Xbox por ahí para abajo, ¿sabes? Yo me puedo entrar a las galletas con cualquiera en cuanto a Xbox. Conmigo no hay problema. Pero es el hecho de que, o sea, como PlayStation 3 es nuevo para mí, pues, o sea, estoy un poquito, le he dado un poquito de lado para ver cosas nuevas, o sea, jugar otras franquicias que no había jugado. Y yo sé que en otro momento dado me lo voy a comprar de nuevo, porque yo tengo un, por no decir la mala palabra, de juego descargado, ¿sabes? De Xbox Live, tú sabes. No solo eso. Que eso se va a quedar en mi profile, ¿tú entiendes? Pues en algún momento, si me lo compro barato o lo que sea, pues lo vuelvo y lo juego. Pero es por ahora, por la cuestión del Wii U, ¿tú entiendes? No, lo entiendo. Yo lo estaba diciendo en relajo, pero también otra cosa que tú estás haciendo bien es que el próximo Xbox lo van a anunciar pronto. Exacto. Lo cual, tú sabes, dos cosas. O te compras ese cuando salga, ¿verdad? O después que salga y tienes todos esos juegos que imagino que son backwards compatible. O el Xbox 360 original va a bajar mucho de precio. So. Hey. Lo único que me duele un poquito es que ese Xbox lo comprasen como 6 meses atrás. Oh, ok. Y está nuevo. Pero te digo que no tiene ni un mínimo guayazo. Está nuevo. Yo casi ni lo he usado. Porque me compré el... ¿Hace cuánto que yo me compré el PS3? Hace como 3 meses atrás, yo creo, ¿verdad? O más o menos. Yo creo que más. Sí, porque tú... Algo así. Hay más tiempo porque tú juegas con Juan Carlos y con Alex Nation, ¿verdad? Y con Mash en Call of Duty. Ok. Sí. Pues más o menos así. Pero nada, nos salimos del tema ahí un poquito. Ya, un poquito. Pero que ahora sí que viene la bomba atómica. Después anunciaron la bomba atómica que activó a los troles... Y a toda la banda de NeoGAF y de... Bueno, entonces, pues, como estaba diciendo, pues, Reggie ahí tiró la bomba atómica con la cuestión de Bayonetta 2, exclusivo para Wii U. Excelente. Yo lo personalmente no he jugado, así que yo lo voy a dejar a ustedes que me digan por qué la gente reaccionó de esa manera. Bueno, yo, no, mucho fanático de Bayonetta. Primero, Bayonetta salió para las 2 consolas, PlayStation y Xbox. Y es un juego que gustó mucho porque es parecido a Devil May Cry 4. No sé si has jugado Devil May Cry 4. Lo único que es el personaje es mujer. Y no sé cuáles son los haters, el problema de los haters, si Nintendo fue una asociación de Nintendo y Sega. O sea, que Nintendo tiene dinero invertido en Bayonetta 2. Y si invierte dinero, ellos dicen, pues yo invierto dinero, tira lo exclusivo para nosotros, porque yo estoy invirtiendo aquí. Exacto. Pero, pues, no van a decir, no, tira lo exclusivo para nosotros, los demás pues que esperen, porque Bayonetta ya estaba, creo que en preproducción, y ninguna compañía, ni Xbox, ni Sony, mostró interés. Y Nintendo dijo, pues yo tengo una consola nueva, echarla para acá y vamos a meter mano. Es más que eso, Es verdad, ellos pusieron mucho dinero detrás del desarrollo de Bayonetta, pero aquí es donde está lo que le molesta a los trolls. Uh-huh. Nintendo está publicando Bayonetta 2, lo que significa que Bayonetta 2 nunca va a llegar al PlayStation 2, o a mi PlayStation 3 o 4, o al Xbox 360 o el 720. So, la gente le molesta porque, pues, obligadamente tienen que comprarse un Wii U para los que son fanáticos de Bayonetta para jugarlo. Porque es como estos últimos juegos, el último Xenogears, Nintendo lo publica, o sea, no puede salir en ninguna otra plataforma. Uh-huh. Y en Japón, Mass Effect 1. ¿Cómo es? Mass Effect 1, que está publicado por Microsoft. Exacto, no puede salir en ninguna otra consola. Pues mucha gente por eso le molesta. Xenoblade Chronicles, creo que fue. Ah, Xenoblade, exacto. Xenoblade Chronicles. Perdón. Esos juegos que son, cuando son publicados por First Party, no hay chance que llegue a otras plataformas. Entiendo, creo yo que eso es lo que pasa. Uh-huh. Yo estaba, me di una vueltita por NeoGAF y la F-bomb explotó, pero como psiquitraqui. Todo el mundo. F-U, Nintendo, que esa porquería de consola, que si como ustedes, que si esto. Ellos estaban bien agitados con Platinum Game específicamente, más todavía. ustedes son unos traidores, que si es, ha hecho una cosa exagerada, digo que una línea pero súper larga de gente comentando lo mismo. Yo te aseguro que si PlayStation y Sony hubieran sacado esos juegos y no para el Wii U, ellos estuvieran contentos. No, claro. Sí, pues son, más bien son Nintendo haters, no son que no son fanáticos del juego, sino pues que odian a Nintendo. Exacto. Después de eso, Platinum Games, eso no es lo único que han estado, ¿verdad? No es lo único que van a hacer. Presentaron lo que en un principio conocimos como P100, que viene siendo ahora ser The Wonderful 101. Ese jueguito se ve bastante bien, fíjate, se ve interesante, pero todavía no me convence como para comprármelo así rápido. ¿Ustedes vieron de lo que estoy hablando? Sí, tendría que haber un gameplay, por lo menos 5 o 6 minutos. Lo que presentaron fue exclusivo también. Ajá, un pequeño trailer, o por un pequeño trailer, pues uno no, como que uno pide se más. Ve cool, se ve. Eso sí se ve bien chévere, güey. Yeah, a mí me gustó mucho cómo se ve. Me recuerda a Beautiful Joe, que también, pues, la gente de Platinum Games era los que eran Clover antes. ¡Qué con razón! Con razón, yo decía, contra ese muñeco se parece bien exacto, bestia. Exacto, se parece a Beautiful Joe. Pues Platinum Games, o sea cuando eran parte de Capcom, Capcom los dejó ahí y ellos se convirtieron en Platinum. Ok. O sea que precisamente hoy yo escuché algo así y dije, contra, yo tengo aquí Beautiful Joe 2, voy a chequear eso. Pero cuando checo dice, no, pero esta gente, esto es Glover, esto no es Platinum Games. Ahora tú me sacas de esta duda de que ellos eran esa gente. Ellos eran Glover, sí. Ok. Cool. Yeah. La otra bomba nuclear cayó después. No para tanta gente, pero sí para un par de gente. Monster Hunter 3 Ultimate, que viene para el Wii U. Que yo no sé ustedes, pero me gustaría que me gustaría encontrarme con un corillito de ustedes que le guste ese juego para jugarlo online. Yo tenía yo tengo el 3. Yo tenía el 3, pero yo no conocía a nadie. O sea, yo no te conocía para ese tiempo, o sea, no tenía nadie con quien jugarlo. Y me abugí porque jugarlo solo de la no la hace. Pero está Monster Hunter, yo lo tenía en el PSP y era un palo, de verdad. Y loco, estoy loco por esto. Y entiendo que las dos versiones, la de 3DS y la de Wii U, se comunican. O sea, que el es correcto, progreso. Viene para, creo que para marzo, finales de marzo o algo así. Ah, pues bueno, yo me apunto si ustedes apuntan. Porque a mí me encantan esos juegos, lo que pasa es que jugarlos. Sí, yo creo que yo voy, ¿oíste? Porque y aquí a marzo sí, hay. Sí, hay, de aquí allá. Yo tengo todavía la mía y no pienso salir de ella. A mí me encanta la música de ese juego, a mí me fascina. Cacho. Yo lo compré hace ya como un año y todavía lo tengo. No lo he jugado todavía. Ese juego yo lo compré por el control, porque yo quería el control Advance ese que trae. Ah, okay. Y lo compré el bundle. Ajá, el bundle que un Walmart lo tenía en liquidación, pero y lo empecé a jugar, pero era ahora mismo pues yo lo uso para cualquier juego que apoye el Classic Controller. Pero el juego a mí me gustó mucho, para que jugarlo solo no la hace. Fíjate, ese juego lo que pasa también es que es bien tricky, mano. Tienes que saber cómo combinar para hacer buenas armaduras, qué materiales, qué monstruos combinan bien con qué cosa. O sea, es bien tricky, mano, de verdad. Y yo no sé si, yo espero que arreglen un poquito en cuanto, yo siempre he comentado, ¿verdad?, en otras ocasiones, en cuanto a lo del gameplay de ese juego, que tiene una animación que se queda como 2 o 3 horas tirando ahí la espada, espadeando solo. O sea, que no te da tiempo de esquivarte ni nada, porque cuando tú le das el botón, él pega a tirar el espadillazo. Y si tiras el espadillazo para donde no es, sabes que el monstruo te va a atacar. Y me gustaría que arreglaran ciertas cositas del gameplay, vamos, así que hay que ver qué pasa. Yeah. Y esto bueno, es otra cosa que yo quiero añadir, esto por lo menos de la perspectiva del lado PlayStation. Esto le afecta a PlayStation muchísimo, porque Monster Hunter ha sido un juego que ha estado en el PSP desde que salió y ha sido muy fuerte. Y ahora con el Vita, el Vita de verdad necesita mucha ayuda. Y Nintendo, de verdad, porque Nintendo, la competencia de Nintendo en Japón es Sony, no es Microsoft. Y de verdad que Nintendo ahora tiene la ventaja, especialmente con esta franquicia en el lado de ellos. So que esto, por lo menos, ¿verdad? Yo me siento triste porque en el lado de PlayStation, pues no va a ayudarle, pero contento de que viene esta plataforma nueva. So, vamos a esperar espero que de verdad sea bueno. Yo creo que Monster Hunter 4 tal vez venga para las otras consolas. Okay. No estoy seguro, pero creo que viene para otra cosa. Ah, rapidito aquí, a ver si ya terminamos, ya estamos ya a finalizar este podcast. Luego de eso llegó el CEO, ¿verdad? De Activision y trajo unos par de jueguitos que realmente, vamos a ver lo que ustedes opinan. Presentaron Skylanders Giants. Oh, ahí me apunto yo. Creo que, me imagino que esta es una versión, ¿verdad? La versión de Wii U como tal. Transformers Prime The Game. Nunca he jugado un juego de Transformers, no me llaman la atención. Ese, ¿Ustedes a les mí, gusta? eso es como de pelea, ¿verdad? Sí. Yo no sé. Como un beat 'em up, Sí. creo yo. A mí Eso es me lo gustan malo. los de ahora, los que están saliendo ahora, War for Cybertron y todo eso, pero este no me llama un poco, porque Pero este es base de un ese muñequito ahí que está en Cartoon Network, a creo base yo. de la serie de Transformers Prime, yo creo que es la serie. Sí, es correcto, es correcto. Presentaron Wipeout 3. Next. Le podemos dar next también. Sí. Ay. Presentaron 007 Legends, Ese se ve que medio. aparentemente, No. ¿verdad que no se No, veía? no sé. ¿Verdad que no impresiona? Parecía No. de Wii OLED. A eso mismo iba a decir yo. Parecía de Wii bien brutal. Hay que ver si era el video que presentaron. Pero tampoco me voy a arriesgar a comprar el juego o esto. Aparentemente son Procede. diferentes escenas de las diferentes películas, pero hay que ver. Pero de verdad que no me convenció en lo absoluto. Y pues cerraron entonces la presentación de ellos con Call of Duty Black Ops. Que el tipo esperaba que, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo creo que el tipo esperaba que aquello se cayera cuando el tipo dijo Call of Duty Black Ops. Y todo el mundo, Todo eso, ah. lo que se escuchó fue el grillo de en casa de Andrés. Y el tipo como que se palmó un poquito y dijo, sí, ya ustedes lo sabían, como que, sí, ya ustedes lo conocen lo que dijo fue él. Pero lo que sí, que estoy contento de que yo creo que este año por primera vez voy a jugar un Call of Duty en Wii, creo. No estoy seguro, porque la gran mayoría de la gente que juega Call of Duty va a estar en PlayStation 3 o en Xbox. Y las gráficas se vean bien. Pero este juega, este va a estar en 1080 con 60 frames por segundo. Y sale en noviembre, que aparentemente va a salir en el lanzamiento. Así que eso es bueno también. Y los que estaban jugando jugaban malísimo. ¿Verdad que sí? Yo me di cuenta y yo soy malo, pero estos tipos como Yo que soy malísimo, pero estos están para peor ser que los yo. tipos que supuestamente programan y todo, deben de saber un poquito más. Y eso está chévere, que esté jugando con el Wii Pad y el otro con el televisor, no dividir la pantalla Eso me como pasa, encantó. eso me gustó mucho. Eso me gustó mucho. Y básicamente ahí se acabó la presentación. Lo último que dieron fue la lista de los juegos que van a estar dentro de la ventana desde el lanzamiento de noviembre 18 hasta a Marzo. finales de marzo. La lista está larga, mi gente. La lista está larga de aviso. La voy a dar bien rapidito para que más o menos escuchen. Deja ver si no me quedo sin voz. Pero de verdad que va a haber diantre, va a haber para todo el mundo, ¿ok? Aquí hay juegos para todo el mundo. Van a encontrar que hay dos o tres juegos basurillas, pero aquí hay muchos juegos buenos también. Así que vamos a ver, mira, está por ahí, dice, yo no sé, nunca en mi vida lo había escuchado, se llama Jet Tailfin, no sé. 2K Sports 2013, Mass Effect 3, Madden 13, FIFA 13, Tokitori 2, Monster Hunter Ultimate, Zombie U, Rabbit Land, Just Dance 4, Avengers, Your Shape, Sports Connection, Rayman Legends, Assassin's Creed 3, Nano Assault, Nioh, Oh, y me esto se apunto. Colonial Marines, Sonic, Sonic and All Star Racing, Train 2, mano, ese jueguito se ve brutal, Train 2. Director Cut, algo así que. Director's Cut, exacto, se ve brutal ese juego, mano. Yo no lo he jugado, ¿ustedes lo han jugado? Porque ese juego ya está La por ahí uno, yo yo la jugué, me yo gustó jugué mucho. la yo tengo la uno y está, de verdad que está brutal. Creo que Alex Nation y Juan Carlos estaban jugando las dos, sí, o cuál era. Porque tengo entendido que no sé si fue que estuvo un especial de PlayStation Plus o la regalaron, no sé, una de dos. Bueno, regalaron el asterisco que es prestado en realidad. Sí, sí. Mientras estés pagando ese servicio. Exacto. Tank, Tekken 2. Oh, espérate, Tank, yo vi el trailer en el canal de Nintendo de YouTube y me encantó ese juego. ¿De verdad? Sí, porque cuando nosotros lo vimos primera vez, como que, eso se ve bien porquería. Bueno, en algunos arcades, por lo menos por aquí, hay como lo dan por televisión, Dave & Buster's. Sí, mano. Ellos tienen una versión también que así con la cabina completa que tú te montas, y es igualito que ese juego y me encantó porque pues tú puedes o jugar co-op, puedes jugar en versus, tienes una ciudad y pues tú tienes los tanques y los tú ves notas, por lo menos en el trailer que yo vi, que los tanques van, tú puedes upgrade la alma y son bien exageradas. O sea, no sé, me llamó la atención, no pagaría $60, claro está, pero no. Pero en algún momento pues es un juego que se ve chévere para jugar online con panas y todo. Luego viene, no sé si usted está interesado en Tekken Tournament 2. Yo realmente paso, pero Billy creo que le gusta el juego de pelea. Me gusta, pero no sé, prefiero jugarlo con un control, ¿sabes? De PlayStation o Xbox. Okay. Y este se ve raro porque parecía una parte cogiendo un hongo o algo así. Sí, no sé si fue... Sí. Te hace gigante. Eso yo lo vi yo, pero ¿qué es esto? Dios mío. La versión de Wii U la tiene las trajes de personal de Nintendo. Y, correcto. Y entonces enseña a Heihachi, que es uno de los personajes principales, vestido de Mario y se ve bien exageradamente feo. Yo creo que eso fue lo peor que han hecho, mezclar a Nintendo con esa gente. Ellos tuvieron asociados cuando hicieron Soul Calibur 2, que salió Link. Uh-huh, y ahí sí le quedó bien, pero no sé. Bueno, otro juego, GOTY del año, Wheel of Fortune. Hey. Jeopardy. No. Funky Barn. No tengo ni idea de lo que es. Call of Duty Black Ops 2, 007 Legends, Cabela's Dangerous Hunts, eso es para los cazadores acá en los Estados Unidos, Skylanders Giant, el de Transformers, Rapala Pro Base Fishing. Fíjate, esos jueguitos me han llamado un poquito la atención, pero nunca los he jugado, los que vienen con la caña de pescar y la cuestión, pero no sé. Esta es buena, esta yo no la sabía. Epic Mickey 2. Eso tampoco. Yo pensaba, por eso no iba a salir para Wii nada. Wii. Sí, pero viene en Wii, viene en Wii U. Si viene en Wii U, voy a esperar entonces. Yo también. Scribblenauts, Arkham City. Okay, opinión de Arkham City, ustedes. Yo no voy, yo creo. No. Yo no. Rentado, bien barato. Yo tengo el de Xbox, no sé si es el mismo juego. Sí, es el mismo. Va que añaden, mismo. Creo que algo con que usa el Wii Pad. Entonces me paso también. Uh-huh. Andrés, tú no. Andrés no ha hablado, oye, Andrés está calladito ahí. Es que el grillo no lo deja. Aprovecha que. No lo dejamos hablar, bendito. Aprovecha que el grillo está callado. Andrés, ¿tienes permiso de interrumpirnos cuando tú quieras? Pues la verdad, en lo personal, yo no lo he jugado. En cuanto a los gráficos, pues se ven bastante bien desarrollados. Pero según en cuanto a las críticas que ha tenido, dudo llegar a jugarlo. ¿El de Batman? Sí. Sí, no sé, de verdad. No sé, para alguien que no lo haya jugado nunca en las otras plataformas, pues entiendo que si es fanático y no tenía un PlayStation, no tiene un Xbox, pues es buena opción, tú sabes. Yo jugué el primero a mí me gustó. Sí, yo lo jugué también. Y el 2 todavía no lo he jugado porque no he terminado el primero, lo juego por los ratos. Pero, ¿para qué lo voy a comprar de Wii U si ya lo tengo en Xbox? Y, No vale por la eso, pena sí, comprar, sí, tener el mismo juego. Lo mismo que Skylander, yo pues... Skylander Giant me la compraré de PlayStation 3 porque ya tengo el portal. Porque me voy a comprar otra consola para otro portal más. No entiendo, ¿no puedo usar el mismo portal para el cross-platform? No. No sé porque el de Xbox tiene un portal, me imagino que será por el conector. Oh, entiendo. Ah. O sea, el portal, entiendo lo que quieres decir. Ah, sí, porque el de 3DS es más pequeño. Okay. Sí, sí. Seguimos. Yeah. Game Party Champions. Next. Zumba Fitness Core. Fíjate, te voy a decir algo. Yo no tengo la tabla esa de fitness ni nada de eso. Pero, perdón, dije otra, lo que no era, es Zumba Fitness Core. Okay, no, está bien, no, estaba pensando en We Fit You. Pero seguimos. Ben 10 Omniverse. Estos jueguitos están vendiendo bastante, los Ben 10, ¿oíste? Se ven que son de nene chiquito, pero se están vendiendo bien. Rise of the Guardians, de video game. Ups, no sé qué rayo es. Family Party, 30 Great Games, Obstacle Arcade. Eso mismo. Perdonen el English. El English. Este es otro shovelware. Warriors, Orochi. Ay, por Dios. Three Hyper, no sé qué rayo es. Este sí. Runner 2, Future Legend of Rhythm Alien. Ese sí que se ve brutal. Cacho, Runner 2, lo estoy esperando. Lego City Undercover, ya tú sabes. Eso, me apunto ahí también. New Super Mario Bros. Wii U. Sync Party. Game & Wario. Fíjate, Game & Wario se ve más o menos ahí. No he visto mucho, no han enseñado gran cosa, pero debe estar bueno. Orochi Warriors, no sé si lo va a mencionar, lo mencionaste. ¿Cuál? Orochi Warriors. Yo creo que es más bien de la serie de Dynasty Warriors, pero ya cansa ya esos juegos. Okay, ese mismo, sí. Yo creo que este es como el juego número 15, yo creo. Sí. Ninja Gaiden 3, Nintendo Land, Pikmin 3, Wii Fit U. Okay, Wii Fit U, aquí llegué. Este de Wii Fit U se ve un poquito gufiado, fíjate. No está tan mal. Y The Wonderful 101. Así que la lista está bastante larga, ¿vieron? Uh-huh. Y ahí, como digo, ahí para todo el mundo, fíjate, hay un par de cositas ahí para mantener a uno ocupado jugando. Los que querían juegos hardcore, ahí tienen Ninja Gaiden 3, que es bastante sangriento. Yo jugué el demo y por lo menos hay sangre como para darle a la mitad de la humanidad. Lo que pasa es que como ya tiene la mala fama, hay que ver qué pasa. Y bueno, básicamente eso fue la presentación, mi gente, eso es todo en cuanto a la presentación. Nos queda simplemente contestar unas preguntitas que tenemos por ahí de los muchachos. Andrés, tú tienes una que otra por ahí, ¿verdad? Sí, aquí tengo una de Alex Nation. ¿Consideran que el Nintendo Wii U es lo último que ofrecerá Nintendo en cuanto a consolas para el hogar? Okay. No. Yo entiendo que no. No creo que Nintendo se vaya todavía con la cuestión esta de digital completamente. De verdad que no entiendo muy bien la pregunta, porque en el sentido de que las compañías van a seguir sacando consolas de casa, yo entiendo, por ahora. Sí. ¿Qué otra cosa habría? No sé, Steam, que no... Steam no tiene consola como tal, ¿verdad? Ahora tú lo puedes... Desde la computadora se conecta al televisor, es lo que tienen nuevo ellos. Sí, ellos tienen algo, se me olvidó el nombre, pero es para usarlo en la televisión. Exacto. Yo entiendo que sí, que Nintendo va a seguir, me imagino yo que seguirá con el, ¿verdad? Con las consolas de casa, porque acuérdate que el tema que ellos siempre han tenido es la unión familiar, ¿no? De jugar entre amistades y familia. Entretenimiento, si tú lo escuchaste allá, si tú escuchaste cuando dijo esto y lo otro, y lo último que dijo fue entretenimiento, cuando dice, nosotros estamos más que para esto nada más. Sí, eso así. Yo entiendo que ellos seguirán evolucionando, vea, como que por lo menos ya vimos que brincaron ese paso, ¿entiendes? Ese paso que ellos estaban atrás, que ellos estaban bien No, tú sabes, lo de nosotros es juegos y más nada, tú sabes, lo que es entertainment, lo que es media, eso de verdad que a nosotros no nos interesa. Pero ya se dieron cuenta que si no se ponen al día, ya habían perdido demasiado muchos fanáticos de mucha gente. Sí, ahora mismo el mercado está cambiando y por ejemplo, aun cuando el Xbox y el PlayStation 3 salieron, eran solamente consolas, pero han evolucionado en media centers. So, ahora mismo, pues Nintendo, si no se pone a la par con eso, pues se queda atrás. Y eso, pues, lo vemos, por lo menos ya vemos que ya está, ¿verdad? Nintendo TV. Eso sí, espero que tenga un servicio online mucho mejor de lo que había en el Wii hasta el momento. Que tenga un buen chat, que podamos, ¿sabes? Que podamos hablar entre nosotros, tú sabes, porque sabemos que la tablet, el Gamepad, ¿verdad? No tablet, el Gamepad, el Wii Pad, tiene para conectar, ¿sabes? El micrófono y la cuestión. Esperemos que funcione bien, ¿verdad? Y que tengan una buena estructura en cuanto al online, donde yo pueda ver qué están haciendo mis panas, qué están jugando. La mejor de todas, tú sabes, Xbox Live. Ese es el mejor para mí. Y yo quisiera que Nintendo tuviera algo así, donde tú puedas, no importa qué juego tú estés jugando, fulano, sutano, que podamos hablar entre nosotros. Eso es algo que me molesta tanto de lo de PlayStation 3, que tú estás jugando aquí y yo no puedo, no podemos hablar, ¿sabes? Sin comentario. Hey. No, pues es que hay que decirlo, No, yo si no ellos, sé. No. ¿sabes? Ellos mismos lo han dicho, Juan Carlos aquí lo dijo, aquí el fallo que tiene grande PlayStation es que no podemos chatear entre nosotros. Cuando hacen las competencias que ustedes hacen, se hace bien difícil, bien incómodo, porque no ve que tiene que estar todo escribiéndose. Y, ah, No, muchachos. está muy atrás en eso. Pero, ya no se puede hacer nada, aparentemente, ¿verdad? Dicen que ya no se puede hacer nada, porque que está todo comprometido en el sistema, pero pues no sé, me imagino que para el PlayStation 4 pues ya eso estará ready to go. Bueno, no sé, yo espero que hayamos contestado esa preguntita, porque de verdad que fue una preguntita medio tricky ahí que... Pero, ¿qué más hay por ahí de preguntas? Hay una pregunta de sincronización, que es la siguiente. ¿El Wii U leerá DVD o Blu-ray? ¿Qué tal backwards compatibility con juegos de GameCube? ¿Qué? ¿Alguno muchacho quiere contestarla? Pues eso no, lo de DVD y Blu-ray no lo dijeron, pero lo de backward compatibility de GameCube no creo. Con los de Wii sí ya lo dijeron, con algunos juegos, pero lo del DVD y Blu-ray no, la verdad que no dijeron nada. A lo mejor quizás en la próxima Yo lo conferencia, dudo, yo lo dudo. no sé, Lo hubiesen dicho hasta yo ahora, lo lo hubiesen dudo. dicho hasta ahora, y acuérdate que la consola tiene para leer en Netflix, Ah, tiene bueno, sí, que toda esa cuestión. no haría falta leer el DVD o Blu-ray. No, ellos no están enfocados en eso porque ahí se están economizando un montón de dinero en cuanto al lector. De hecho, por eso están moviendo todo a digital. Exacto, sí, no creo, eso no creo. Inclusive, en cuanto a lo de el GameCube, es imposible que lo hagan porque acuérdense que ya ellos eliminaron eso inclusive del Wii. Sí. Los últimos Wii no leen GameCube. Oh, de verdad, no No. sabía eso. El bundle que salió con Mario Kart, si no me equivoco, y el otro No. de... ¿Eso Ah, lo lee? bueno. El de Mario Kart y el de Ah, New Super me Mario cogiste. Wii. El de New Super Mario Wii, que es el negro, ese no lee juegos de GameCube. No, Ni pero el azul. El azul, bueno, no sabía, pero el azul. el de Sí, 25 aniversario, ¿el rojo lo lee o no? sí lo leo. Sí, ese sí. Sí, es Ese lo sí. que iba a comentar, que yo tengo el 25 aniversario y sí lo leo. No, No es muy tienen antiguo. suerte. No, no lo voten eso. Eso le estaba diciendo Yo yo lee ahorita a todavía, por Billy. suerte. Oíste. Sí. Eso yo le estaba diciendo ahorita a Billy que estoy chavo porque no puedo darle el Wii mío de trading porque es el del 25 aniversario. No, muchacho, no de eso. Pero, eso es lo que hay. No creo que. Y entonces, en cuanto a los juegos como tal de Wii, él dijo bien claro algunos. O sea, que no sabemos. Me imagino que va a pasar como pasó al principio PlayStation, que no leía todos los de PlayStation 2, sino que algunos de PlayStation 2, tú sabes. Pero ahora, esto es así, vamos a tratar de asumir entre nosotros. ¿Ustedes creen que el factor de que pues los juegos de GameCube puede ser que vengan en versión digital como los de Nintendo 64? Oh, bueno. Es bien probable porque ya tenemos la, ¿verdad? La consola virtual. Será buena idea también. No, y eso explica por qué ellos están aumentando el tamaño del disco duro interno. Pero pues en sí eso es generalmente por lo que viene siendo las descargas digitales. No está muy seguro que quieran traer algo pues como lo que se hizo con el Wii. Hace muy poco probable que hagan la compatibilidad con juegos de Nintendo GameCube. No sé por qué, pero no es algo no, que pero no creo que pues que parezca venir del Wii U, sinceramente, porque siento acuérdate mande ajá perdóname sigue siento que lo que Nintendo está haciendo pues es una renovación completa y un ejemplo está con lo que acaba de comentar Pedro, que no todos los juegos de Wii van a ser compatibles. Exacto, ellos están probando las aguas, acuérdate, ellos comenzaron con New Super Mario 2, o sea, están probando las aguas en cuanto a lo digital. Se han estado dando cuenta que las consolas lo están haciendo, PlayStation lo está haciendo, le está yendo muy bien, se están vendiendo, ¿tú entiendes? Ellos se están dando cuenta que, espérate, nosotros tenemos una librería gigantesca que podemos venderla en vez de simplemente dejar que lo puedas usar. Así que yo entiendo que sí, yo entiendo que eso es bien probable que vengan la consola vital del Wii U traiga algunos juegos de GameCube. Eso es así. ¿Algún otro comentario de los muchachos? No. Por mi parte, no. Ok. Bueno, mi gente, yo creo que ya con eso terminamos este podcast. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un poco aquí. Y pues ya ustedes saben, no tenemos podcast hasta la otra semana de arriba. Así que estén pendientes y más o menos, pues yo les estaremos, ¿verdad? Recordando cuándo es el próximo podcast y eso. Billy, gracias 1,000,000 por estar con nosotros. La hemos pasado súper, como siempre hacemos con nuestros invitados. Gracias por invitarme. Y ya tú sabes, las puertas están aquí abiertas, el podcast está espampanillado. Gracias. Cuando usted quiera pasar por aquí, de verdad que siempre la pasamos súper cool. Gracias Andrés, gracias a Osma por estar aquí gracias también y seguir acompañándome. Ya tú sabes, sí. Y gracias a William por estar con nosotros aquí. Sí. Gracias. Y aquí voy a brindar aquí en el aire, brindemos por otro año más de Sonido Fanboy. Ya, felicidades. Eso es así, y gracias al grillo de Andrés también. El grillo fue la estrella invitada que no estaba pactada para hoy, pero... Espérate, voy a abrir la botella un poquito. Y pensar que todo comenzó como un podcast video, de... Todavía recuerdo... ¿El E3? Del año pasado. Pedro me envió nosotros un mensaje. Nosotros me puse a escucharlo. Sí. Pedro me lo escuchaba un pie raro. El grillo. Sí. Es que sí, fue un comienzo bastante curioso porque recuerdo Pedro me dice, no, es que ahorita he estado bregueando con los podcasts y me gustaría probar y no sé qué. Y pues decidí hacer uno por el E3 y me dijo y toda la onda. Y quién se hubiera imaginado que, pues para empezar, que hubiéramos conseguido un espacio en Podomatic y en segunda que cumpliríamos un año con el podcast. Eso es así. Y sin que nadie... Bueno, yo lo hice, fíjate, yo comencé en YouTube por el hecho de que ya teníamos los dos canales de YouTube, que ya teníamos varias gente que veía los videos, y dije, pues voy a comenzar por ahí para que la gente más o menos vaya escuchando y sepa lo que estamos haciendo, y así pues entonces pues se vayan, ¿verdad?, migrando al podcast. Pero nada, como todo, poquito a poco, y gracias a Dios pues hemos encontrado otras personas que nos han ayudado y nos han dado consejos, miran esto, esto, lo otro, y pues poquito a poco, cada día se aprende algo. Ya hoy, ya Billy me dio un par de tips ahí que podemos hacer para mejorar también la cuestión del espacio. Y pues, hay cositas más que se pueden seguir mejorando en el podcast y eso. Y pues, según vengan, pues lo vamos a ir haciendo. como siempre he dicho, yo trato de tener como que un balance entre o lo mantengo bien profesional o lo mantengo ahí más o menos, porque yo como que desde que tuve la idea de hacer esto, nunca quise tener como que, nunca quise que esto fuera una prioridad, una responsabilidad, ¿tú entiendes? Porque realmente ninguno de nosotros nos pagan por esto, esto lo hacemos porque, por amor al arte, porque nos gusta hablar de videojuegos, ¿entiendes? Y he tratado de mantener ese balance entre quiero quedar bien, quiero quedar profesional, pero a la misma vez no me quiero comprometer a, como decir, sí, siempre va a ser así. ¿Y por qué no es así? Porque tú vives en México, Omar vive en Puerto Rico, yo estoy en Estados Unidos, los horarios siempre se confligen, pero siempre trato de, ¿verdad?, en lo más que pueda mantener un balance en cuanto a uno sí, uno no, y tú sabes, y por lo menos el público siempre ha estado, ¿sabes?, contento con eso, ¿eh? Inclusive cuando hemos estado una semana sin poner podcast, rápido me tiran mensajes. Mira, ¿dónde está el podcast? ¿Qué sé yo que el otro? Y de verdad que eso nos pone bien contentos. Pero en eso estamos, en eso estamos. Así que nada, gracias a un millón y nos vemos, mi gente. Bye. Nos vemos. Bye. Hasta la próxima.